a todos, mis queridos pescachailes. Gracias por venir un martes más, el último del año, por cierto. Ya será el último del año, quedan 3 días, con lo cual, pues ya la próxima será un año más. Como digo, gracias a todos por venir. La verdad es que el programa de hoy me hace especial ilusión, más que nada porque, bueno, al ser navarro y al haber aprendido a pescar y al haberme salido los dientes de la pesca en Navarra y tener pues toda mi historia como pescador en Navarra, pues ya digo que me hace especial ilusión hablar con la gente que está, que los tengo ya por aquí, que ahora os los presentaré. Me hace especial ilusión hablar con ellos porque, bueno, con unos hace muchos años que nos conocemos, a otros hace un poco menos, pero bueno, yo creo que salvo con Josean, he pescado con los otros tres y nos hemos reído mucho y hemos disfrutado mucho. Y me hace, ya digo, especial ilusión poder hablar con ellos sobre el tema que nos ocupa esta semana, que es un poco la situación, y que todo esto viene a raíz de que recibí la semana pasada, como comenté, los muestreos, bueno, como suelen venir todos los años. Y, pues, hombre, leyéndolos un poco, pues estamos en una situación en la que, no sé, quizás habría que empezar a pensar en... Aquí es realmente el que al final, por decirlo de alguna manera, manda, entre comillas, es el gobierno de Navarra, ¿no? Y es quien toma las decisiones. Pero me apetecía mucho pulsar opiniones de gente relevante, como digo, de la pesca en Navarra, o por lo menos de la pesca como la entendemos nosotros en Navarra. Y hablar con ellos y ver un poquito cuál va a ser la situación, o por lo menos cuál es una pequeña radiografía de cómo está la cosa y cómo podría ser buscar un entente para, no sé, igual quizás hacer frente común o quizás intentar hacer que el gobierno de Navarra cambie algunas de las decisiones que lleva tomando una temporada bastante larga y que a lo mejor pues habría que de alguna manera de intentar discutir con ellos. Entonces, bueno, es un poco, esta sería la mini presentación. Voy a pasar a ponerlos en pantalla para que nos saludemos todos. Aquí estamos. Tengo desde mi lado hacia abajo está Jorge Teniente, que es presidente del el Comité Navarro de AEMS. Está Javier, que es el presidente de Río Arga. Josean, presidente de la federación, desde hace como un mes o así, ¿no? ¿Comentaste? Sí. Pues oye, lo primero, enhorabuena, también hay que decirlo. Y Pedro Munarriz, que es presidente de la Asociación Navarra de Pescadores La Mosca, que fue junto con AEMS, pues diré que mi sociedad y en la que aprendí y con la que disfruté muchísimo durante un montón de años. Así que a los cuatro, lo primero, muchísimas gracias por venir y por aceptar la invitación. Y pues nada, aquí estamos y vamos a ver qué podemos sacar en claro, ¿no? ¿Quién quiere empezar un poquito? Sí, si os parece, bueno, antes de hacer la conexión, hemos hablado unos segundos. Quería hacer una pequeña introducción, que aunque Jorge, Josean, Pedro ya conocen el tema, bueno, pues más que nada por la gente que nos está viendo un poco, para que conozcan un poco cómo está la situación actual en los ríos navarros y cómo están las poblaciones, porque a raíz de la publicación del estado de poblaciones de 2020 parece que se ha creado un poco de estado de alarma, pero como ya hemos dicho antes, los que estábamos hablando, pues está realmente muy parecido a como estaba en los últimos años. Entonces, bueno, he preparado aquí 4 líneas que prácticamente os voy a leer y, bueno, pues para que nos pongamos un poco al día. Bueno, el estudio de las poblaciones en Navarra se viene realizando desde el año 92, lo realiza el equipo de gestión ambiental Navarra, que es un equipo público. Desde el año 1992, que se empezó, la población ha ido subiendo, bajando en dientes de sierra, bueno, eso, mejorando, empeorando, pero ha ido con un continuo declive que llegó a tocar fondo ya en el año 2006-2007, que fueron los peores años. Fueron años muy malos de producción de alevinaje y se tocó ya a fondo con pérdidas de población muy importantes, con lo cual nos vimos abocados a la veda total, que fue durante los años 2008, 2009 y 2010. En 2011 se reabrió nuevamente la pesca en Navarra y claro, la mejora lógica por la veda y había habido además un año muy bueno de alevinaje que fue en el año 2010. 2012 ya fue un año también que era muy bueno en ¿Cómo alevinaje. no? Para que Perdona, lo pensaba vea que nos habíamos ido, sí. Sí, para que lo vea 2012 fue un la año muy gente, lo que hago es bueno. poner, este es el histórico de los muestreos en las Sí. poblaciones. En azul está el total, los alevines son el rojo, los juveniles son el amarillo y los adultos son el verde. Sí, bueno, íbamos por el año 2012, que fue también un año muy bueno de alevinaje, así como 2016. Pero claro, que si lo comparamos con cuando se empezaron a hacer los estudios, que fueron en el año 92, aunque fueron años mejores, siguen siendo años que se consideraban al principio como malos. O sea que ya llevamos bastantes años conformándonos dentro de lo malo, que no sea lo peor, vamos. Bueno. Luego ya los años de alevinaje en dientes de sierra, pues eso, años buenos, años menos malos, se fueron sucediendo durante 3 o 4 años. Y lo que decíamos, pues ha llegado un tiempo, lo que decía ahora hace un momento con Jorge, pues que los dientes de sierra, esos de bueno, malo, bueno, malo, bueno, malo, que se producían cada 3 o 4 años, han empezado a cambiar, pues por temas de cosas climáticas y demás. Por lo cual, pues se ha mermado mucho la población de los juveniles y los adultos. Y bueno, así hemos llegado a la situación actual del estudio este que hemos hecho, o sea, que se ha realizado en el año 2020, que ha salido poco menos, ahora voy a dar cuatro porcentajes, que es que la población de alevines es un 4% menor que cuando se empezaron a hacer los estudios en el año 92, la de juveniles. Que ahí es donde está un problema muy grande, está el 42% peor que desde el año, o sea, que la media histórica desde el año 92, y los adultos un 40% menos. Por lo tanto, pues eso, es un poco el resumen de para que veáis cómo están las poblaciones en Navarra. Y ahora, no sé, a partir de Hombre, aquí, si queréis decir alguna cosa. viendo el cuadro, viendo la tendencia, pues evidentemente también me imagino que esos picos de sierra tan grandes, sobre todo en los años 2010, 2011, 2012 y tal, tendrán también que ver con los periodos de sequía, con los años buenos o malos de agua, que últimamente cada vez tenemos periodos en los que cada vez llueve menos y cada vez hay más sequías. Y me imagino que eso también tendrá que ver, pero a mí personalmente, como pescador, ya lo he comentado antes, me preocupa bastante que los adultos están en un punto que ostras, no sé, como pescador digo, pues llega un momento que dices, ostras, si hay un 40% menos de truchas adultas que el histórico, pues no sé hasta qué punto puede ser bueno, malo o no lo sé. Esa es un poco la visión que haces viendo este gráfico, siendo simplemente un pescador que dice, joder, pues sí, vale, teóricamente hay más truchas que el año pasado, por ejemplo, según el muestreo, pero claro, si luego lo desgranas, alevines, juveniles, que luego como pescadores no son las truchas que nos puedan interesar a nosotros. Pero bueno, es lo que hay. Sí que se interesaría que el reclutamiento fuera bueno, pero claro, estamos en esa situación, ¿no? Ese sería un poco el tema. Sí. ¿Qué opináis de todo esto, Jorge? Bueno, ¿Tú qué es dime. el análisis un poco que haces de toda esta historia? Hombre, a ver, viendo la gráfica esta, se ve claramente que hay una tendencia regresiva, hay una pendiente inclinada que tiende al cero, ¿vale? Y eso, lo único que podemos hacer como pescadores es tratar de atenuarlo lo máximo posible. La realidad, y hay ya estudios, dicen que probablemente a final del siglo XXI, en la mayoría de las partes, en la mayoría de las cuencas que ahora mismo tienen trucha se habrán extinguido. ¿Por qué? Pues porque el cambio climático nos está haciendo puré. O sea, un cambio de 1 grado de temperatura, el pasar a tener 20 grados, 21 grados durante 2 semanas en verano en un río de montaña, en la temperatura del agua, es fatal para las poblaciones de trucha. No las mata, pero hace que los alevines pues no prosperen tan bien, que haya mortalidad. Y al final del verano, cuando hacen los muestreos, pues no tenemos. Aunque haya sido un año bueno al alevinaje, porque haya habido agua en el invierno, no tenemos la cantidad que tendríamos que tener. Y esta tendencia es triste, pero es así, y es causa de nuestra forma de vida. ¿Qué ocurrirá a final de siglo probablemente? Pues que igual tengamos truchas pues, donde haya agua y donde esté fresca. Desgraciadamente, probablemente en lugares artificiales, tipo pues, debajo de embalses, si es que el embalse no se lo ha cargado el río por medio de sedimentos, y poco más, o en zonas muy, muy remotas, en bastante altura donde el agua esté fresca, aún en verano. El resto, la verdad es que el panorama pinta mal, pero no solo nos pinta mal a nosotros en Navarra, pinta mal en toda España en general. Los estudios que hay en Navarra probablemente son los más precisos. Todos los estudios que hay en España siguen esta misma tendencia, la misma. Entonces, tristemente, la pesca de la trucha, como la hemos conocido desde pequeños, poco a poco va a peor. Y lo único que podemos hacer, yo creo, como pescadores, es tratar de que esa curva baje lo más despacio posible y hacer todo lo posible. Entre ello, pues, pescar en captura y suelta siempre. Yo creo que debería ser ya absolutamente obligatorio en todas las cuencas de España, en Navarra, por supuesto. Sí. En Navarra se siguen matando las truchas en el río Bidasoa y en el Leizarán y Araxes. En las cuencas cantábricas. Entonces, sí. Están mejor realmente que las demás porque son aguas más frescas, pero la tendencia que siguen es regresiva, y que estén como están el resto de cuencas navarras en este momento, pues será cuestión de 5 años, 8 años, no más. O sea, sí, es así. Sí. Es el así. Problema es que esas cuencas son nuestro futuro. De todas maneras, fíjate, has nombrado un grado de diferencia de temperatura, Jorge, y han estado viendo que en cuencas que están ahora mismo destrozadas, como Esca y Salazar, hay unas variaciones de hasta 5 y 6 grados. O sea, eso no hay sí. pez que lo soporte, ¿sabes? Sí, además vosotros, yo me acuerdo que Lamberto, en una comisión asesora, dio los datos de larga lo que había subido la temperatura en estos años. No recuerdo ahora exactamente cuántos grados era, pero los años que lo lleváis midiendo la sociedad, y es increíble. Para mí ese es el principal problema que tenemos ahora mismo. Sí. Como ya, dije, pero no podemos enfriar el agua. Ya. Efectivamente, como dice Jorge, tenemos una serie de problemas que tenemos que intentar atenuar, porque hay muchos que solucionarlos va a ser muy complicado. Y bueno, vosotros sabéis, porque lo comentamos siempre que vamos a la comisión asesora, a la cual hemos acudido todos los que estamos aquí, es que ya llevamos varios años pidiendo que se venga pescando en todas las cuencas de Navarra en captura y suelta. Con lo cual, preguntando explícitamente por qué no se pescaba en las cuencas que todavía quedan con pesca extractiva, por qué no se hacía, era porque la respuesta fue que había gente que todavía demandaba llevarse unas truchas a casa. O sea, que te das cuenta que dices tú, bueno, está esto muy mal, pero si por parte vuestra no empezamos a poner los medios, pues va a ser muy difícil que lleguemos al fin, ¿no? Yo no sé si os acordáis. Habla, Pedro. Miquel, mira, hay una cosa que es muy curiosa. Normalmente en las comisiones asesoras de pesca primero hacen un balance de cómo han sido los muestreos, de cómo ha sido la temporada de pesca. Entonces, bueno, la primera media hora, tres cuartos de hora, pues suele ser por ahí, ¿no? Entonces, bueno, pues siempre lo que vamos escuchando es: este año vamos mal, hemos descendido tanto, las alevines ha ido mal a la freza. Y la siguiente parte ya es la normativa de pesca. Y es muy curioso, porque después de estarte media hora comentándote lo mal que está todo, el siguiente paso es el cupo. El cupo de truchas que se pueden matar. Que dices, hostia, pero esto... Sí. O sea, es que es súper curioso, porque dices, joder, pero tal, después de todo lo que nos habéis comentado, o sea, el siguiente... O sea, es que además, seguido nos estás diciendo que se van a poder matar tres peces. O sea, es que, hostia... No espabilamos, ¿no? Y el tema de la temperatura ya viene hace tiempo. Yo ya recuerdo, en tiempos de Roncal, de tener que tapar las piletas de la piscifactoría por el problema de la temperatura. Y entonces nosotros en su día, y sí que estuvimos una temporada mirando el tema de las lluvias, y lo que veíamos ya entonces era que más o menos el agua que caía a lo largo del año era parecida. Pero no caía, o sea, no estaba distribuida igual que siempre, sino que se concentraba más en periodos más cortos. De hecho, veías, yo me acuerdo de haber cruzado el Salazar en pleno noviembre sin mojarme los pies, y a la semana siguiente el río bajaba por la carretera. Sí, en una semana. Unas oscilaciones terribles. Bueno, Claro, y en muy unos periodos de mucha sequía, con periodos de unas riadas impresionantes en una semana, ¿no? Y entonces, claro, yo lo que creo es el problema que tenemos, que es que el calentamiento global, el cambio climático, ha venido para quedarse. Y bueno, pues aquí el gobierno navarro muchas veces, que lo sabe, porque lo sabe, pero sin embargo, a la hora de adecuar la normativa, pues yo no sé si es por miedo, por presiones, pero sí que mira hacia otro lado, ¿no? Yo creo que lo que todos mismos pensamos aquí es claro. Sí, ellos mismos, yo recuerdo en una comisión que nos lo dijeron, no, si sabemos que al final esto va a acabar con la extinción en casi todas las cuencas, ¿no? Ellos mismos lo admitían. Lo que pasa es que aquí entra, yo personalmente creo que entra, volvemos a lo de siempre, ¿no? En el fondo nosotros, lo que nos une a nosotros cinco y a todos los que están viendo el programa, lo que nos une es que nos gusta pescar, que somos pescadores y que queremos disfrutar de la pesca. Entonces, como bien decía Jorge, yo ya también lo he comentado un montón de veces y quienes me siguen ya me lo han oído hablar, yo suelo decir que como pescadores nosotros, a título personal, lo único que podemos hacer es devolver los peces al agua. Es decir, si queremos contribuir a que no se acaben los peces, hay que devolverlos al agua. Es que ya no hay otra posibilidad, no existe otra posibilidad. Entonces, claro, es que están los vertidos ya, pero sobre vertidos, sobre no sé qué, sobre no sé cuántos, podemos influir como asociaciones, como grupos, como tal o como cual, pero a nivel personal no podemos hacerlo. A nivel personal lo único que podemos hacer es devolver un pez al agua. Eso está clarísimo. Claro. Problemas de estos hay muchos. Evidentemente, los regímenes de lluvias han cambiado todo. Entonces, tenemos que tener muy claro que una comisión asesora de pesca, una gestión, un tal, debería de unir la posibilidad de conservar lo que pueda haber, intentar que se mantengan, pero nosotros queremos disfrutar de la pesca también. Claro. Entonces, hay que buscar el equilibrio. Sí, el tema es ese, que claro, al final, pero sí, podemos intentar dejar a nuestros hijos lo mejor, pero al final igual nuestros hijos no van a ser pescadores, los pescadores somos nosotros, ¿no? Claro. Que somos los que queremos ir al río y pescar, intentarnos en la medida de la... Miquel, y tú sabes que siempre lo más fácil es echar la culpa a los demás, a los vertidos, al cormorán, a la garza, a todo. O sea, lo más fácil es, yo no tengo culpa de nada, la culpa siempre la tienen los demás, ¿no? Entonces, bueno, aquí es como se está funcionando en el tema de la pesca. O sea, ¿el pescador hace daño? Pues por supuesto que realmente igual la culpa de... O no somos el principal problema en estos momentos, pues igual no, seguro que no. Pero lo que está claro es que podemos ayudar o podemos llevar esto a peor. Y bueno, y la normativa, por ejemplo, que tenemos en Navarra, en general, en muchos cauces, lo que hace es a un río que ya de por otras causas lo tenemos mal, lo tenemos fastidiado. Estamos hablando de los muestreos. Lo que ha bajado ya simplemente el año pasado a este. Estamos hablando de un 21% menos de trucha adulta, ¿vale? Este año hemos tenido suerte de que parece ser que hemos tenido hay una buena freza y van a acompañar los alevines. Pero si tenemos un 21% de descenso de adultos, que resulta que encima 40%, acompaña... Claro. Bueno, sí, 21 este año, sí, perdona. Sí, sí, sí, sí. Yo hablo de este año, ¿no? Perdona. Hablo de sí, este sí, año. Sí, perdón, tienes razón. Si encima resulta que la freza no acompaña, pues vamos a la extinción, pero es que encima vamos a la extinción y resulta que hay asociaciones de pescadores y pescadores que es que están ayudando a que esto pase. O sea, siempre está en nuestra mano, una vez que hemos cogido un pez, es muy fácil. No sé, yo no entiendo... A mí, desde hace muchos años que no me entra en la cabeza una persona que realmente tiene afición a pescar, si realmente lo que te gusta es pescar, pues coges un pez, pues bueno, pues suéltalo. No sé, es que... Sí, sí, no sé. Tienes razón. Además, quiero añadir un poco que muchas veces por ahí te habla la gente y te dice, oye, vosotros que vais a la Comisión Asesora de Pesca no estáis haciendo nada por ayudar, porque se imponga captura y suelta y tal... Pero hay que recordar que las asociaciones que estamos aquí presentes somos las que, con nuestras propuestas, hemos conseguido que en los últimos años estén todas las cuencas mediterráneas en captura y suelta. ¿Es verdad o no es verdad? Sí. Hay que decir que sí. Son pequeños logros que se van consiguiendo y, bueno, y hay que seguir intentando. El problema, Javier, es que hemos llegado tarde. Sí, es verdad, es la, verdad. Claro, la gente también... La gente, por ejemplo, yo hay mucha gente que también lo que has dicho tu country me lo comenta mucha gente, ¿no? Y, Y yo siempre les digo que también tienen que tener en cuenta una cosa, que la comisión asesora es un órgano consultivo, porque muchas veces ya a mí me dicen, es que tenéis que hacer que se ponga. No. Al final, luego el gobierno de Navarra, nosotros planteamos algo y ellos luego cogen lo que quieren. Claro. Sí, se van consiguiendo muchas cosas, es cierto, porque se han conseguido un montón de cosas, pienso, en estos años. Pero, como dice Jorge, vamos muy tarde, ¿eh? Claro, no yo que, realmente, sino que... mira, yo realmente no sé si hemos conseguido cosas o es la situación la que ha ido consiguiendo cosas. La situación tan catastrófica que tenemos... Las cosas hay que proponerlas, que tú sabes bien que hay gente que allí va a proponer que quiten los vadeadores y se suba al cupo de truchas. ¿Es verdad o no? Sí, pero te quiero decir que, bueno, esta pelea todos sabéis que viene desde muchos años y ahora es cuando mejor estamos, ¿eh? Porque aquí la situación ha estado muy jodida. En Navarra ha habido comisiones aquí que, vamos, que casi ha faltado terminar a mamporrazos. Y yo creo que el gobierno de Navarra, al final, cuando va dando pasos, cuando realmente se ve obligado por la situación. O sea, yo creo que es más claro, porque que ellos saben lo que hay que hacer, por supuesto que lo saben. Además, no tienen que inventar nada, si lo más fácil es copiar. Hay otros sitios, bueno... Claro. Ahí quería yo llegar. Ese es un punto importante. Es decir, yo no entiendo el porqué... En Navarra, pues han decidido o se ha decidido por parte del gobierno que tienen que ser pioneros en absolutamente todo. Jorge comentaba antes que los estudios que se hacen en Navarra son los más exhaustivos y tal, y es verdad, es decir, tenemos muestreos hace muchísimos años, tenemos historias hace muchísimos años, pero yo no sé por qué ese empecinamiento en querer demostrar al resto de la comunidad científica o no sé a quién, el hecho de decir, no, nosotros vamos a demostraros que la gestión buena es la nuestra. Coño, si llevamos un montón de años viendo cómo otras comunidades que están igual, que están a la nuestra, no me voy a ir a Castilla y León, me voy a ir a Aragón simplemente. Y veo lo que hacen en Aragón a nivel de gestión y digo, coño, ¿y por qué nosotros no podemos hacer algo parecido? Y en vez de tener que demostrar a todo el mundo que la gestión buena es la de Navarra. Eso es lo que no termino de entender. Además, aparte de todo esto, bueno, Jorge, igual o cualquiera de vosotros igual sabe exactamente... Pero yo creo que fue hace 3 o 4 años que el gobierno de Navarra realizó un estudio en Río sobre la pesca sin muerte, que creo que no lo ha realizado ninguna comunidad autónoma, la cual se demostró hace más de 3 o 4 años, ¿eh? Sí, hace más de eso, sí. Yo sí, recuerdo cuando lo hicieron, pero no sé exactamente el año. Sí, fue hace 3 años, fue. Sí. No, algo más, yo creo, ¿eh? Yo creo que algo más. Sí, puede, sí, pero bueno, entre 4 y 5 años. Yo creo que por ahí anda, Jorge. Bueno, la cosa es que llegaron a una conclusión que la pesca sin muerte en el río producía, creo que era sobre un 3% de mortandad. No, un cero. Salió un cero. Salió un cero. En Navarra salió un cero. Hicieron, a ver, te lo cuento porque lo conozco muy bien, sí, el claro, estudio. Pues, ¿vale? Cuéntalo, Jorge, a ver. Sí, pescaron varios pescadores. Varios de Río Arga y de Anapam 1. Sí, por eso digo que los conozco, sí. Sí, sí. Pescaron el tramo vedado que hay en la regata Severía. Sí. Efectivamente, de la piscifactoría del gobierno de Navarra en Oronzugaire a la desembocadura en el Bidasoa. Es un tramo de 300 metros, pero tiene muchísima trucha. Entonces, pescaron en varios días. Habían marcado prácticamente todas las truchas del tramo con pesca eléctrica. Pescaron en varios días un montón de truchas, creo que pasaron de 100 en total entre todos los que fueron, iban pues, un día un par, otro día otro par y tal, y luego hicieron un muestreo a posteriori varias semanas más tarde y localizaron a las mismas truchas que habían sido pescadas, todas allí vivitas y coleando, todas. Exactamente. O sea, no hubo ninguna mortalidad, ninguna, cero. Y había truchas de todo tipo de talla. Había truchas muy grandes, sí, no había truchas pequeñas. Sí, no sé por qué tenía la idea de que habían encontrado un pequeño... Hay más estudios. Sí, hay más estudios. A ver... Hicieron en la piscifactoría y en el río. Sí, además, por eso digo que luego hicieron pescando desde dentro de la piscifactoría y por eso decía yo que creo que... En la piscifactoría creo que murió alguna, muy pocas, pero que dijeron que era al mismo nivel que la manipulación, vamos. Fueron las de la piscifactoría las que murieron, ¿eh? En el río. Ah, vale. Lo único que pudieron, pues lo único que pasó es que hubo truchas que no salieron. Hubo truchas que habían pescado que no salieron, pero en el río se pueden haber escapado río abajo y no estar, o sea... Porque el río es un sitio abierto, pero sí que no he encontrado ninguna muerta y recuperaron prácticamente todas las truchas que habían sido pescadas, ¿eh? Ya. Entonces, sí. A ver, era un estudio que yo les dije, no sé para qué lo hacéis, si lo han hecho en muchos lugares del mundo, pero querían hacer un estudio con truchas salvajes, no. Porque eso sí que en España han hecho alguno con truchas de piscifactoría, pero con trucha salvaje creo que no. Entonces querían hacer un estudio con trucha salvaje de aquí, ¿no? Con trucha salvaje autóctona de Navarra. E hicieron ese estudio aquí, ya te digo, y salió pues lo que ya se sabía. O sea, sí que es cierto, sí que es cierto que en caso de que haya este estudio lo hicieron en primavera y el río no estaba cálido. Sí que es cierto, y esto hay que decirlo aquí porque todos los pescadores sin muerte que nos estén oyendo deben saber que si la temperatura del agua es alta y estás pescando, manipular las truchas rápidamente. Rápidamente porque 20 segundos pueden ser la diferencia entre que ese pez sobreviva o no. Sí, y esto es súper importante. Con temperaturas por encima de 19 grados, rápidamente, hay que soltarla rápidamente. Ni foto ni nada. Fuera, al agua. Sin tocarla, si es posible. La metes en la tomadera, le quitas el anzuelo, fuera. Entonces, esto es un detalle importante. Es un detalle que debemos saber. Si la temperatura del agua es alta, podemos hacer daño. Ojo, De hecho, el gobierno de Navarra plantea, cuando pasa esto, cerrar la pesca. De hecho, un año ya lo hizo. No me acuerdo cuál era, en 2016 o por ahí, cerró la pesca completamente porque la temperatura del agua no estaba para poder seguir pescando. Entonces, esto a mí me parece de lo más lógico, ¿vale? Pero que lo sepamos todos. Eso de la temperatura, Pedro, tú también, Jorge, ¿os acordáis cuando íbamos a Roncal y tal? ¿Cuántas veces metíamos el termómetro antes de ponernos a pescar y luego andábamos comprando pases y tal, porque el río estaba a 20, a 22, a 24 grados y no pescábamos nadie? Y sin embargo íbamos todos en el... Sí. Así es, Mikel, eso es verdad. Sí, sí, de hecho el Esca yo creo que fue de los primeros ríos en los cuales empezó a detectar el problema de la temperatura del agua. Yo creo también porque tenía una piscifactoría el gobierno de Navarra, y es lo que te comentaba antes. Había temporadas que la tenía que poner cañizos en las piletas porque alcanzaba mucha temperatura, bueno, y a partir de ahí también acordaros lo de todas las truchas que se solían recoger muertas, siempre aguas abajo de la piscifactoría. Siempre coincidía con con golpes de calor. Oye, si os parece, no sé, bueno, Miquel es el moderador, pero podríamos hablar un poco sobre el tema de cómo creemos nosotros que se podría solucionar. No solucionar, sino mejorar un poco esta situación. ¿Qué se podría hacer en Navarra para que podría ir otra vez un poco la trucha hacia adelante? Yo, vamos, ya, moderador, ¿no? La verdad es que lo que vamos a ir sacando unos pocos temas y hablamos de eso. Yo, a mí me parece perfecto. Quiero decir, estamos aquí para hablar de todo lo que queráis, no hay ningún problema. Así que, pues, empieza tú. ¿Cómo verías tú? Hacemos una pequeña ronda. Y puedes empezar tú diciendo un poco cuál sería tu planteamiento, si te apetece o si quieres. Sí, me dices a mí, Miquel. Sí. Sí, bien. Yo pienso que, como hemos hablado antes, hay ya unos cuantos modelos que están funcionando en España que creo que se pueden intentar copiar, ¿no? Si hay una cosa que está haciéndose bien, pues tú también puedes intentar hacerla, ¿no? De hecho, no estoy seguro si fue hace 2 años, en la última comisión asesora de pesca, nos comentaron, así como entre comillas, que la línea de actuación del gobierno de Navarra para los próximos años iba a ser adecuar las piscifactorías y empezar a trabajar con alevines de cuencas autóctonas para ir repoblando los ríos paulatinamente. Pero claro, dijeron que esto iba a ser un trabajo que iba a empezar a funcionar en 3 o 4 años. En Roncal ya está funcionando ya. Sí, está funcionando, no sé exactamente a qué nivel, porque yo les pregunto muchas veces a los guardas de medio ambiente cuando vienen a reprobar las truchas al intensivo a ver qué trabajos están haciendo y me dicen que no se está haciendo gran cosa, la verdad. El año pasado no consiguieron reproducción en condiciones. Sí, este año eso no. Decir que estamos, me da la sensación de que estamos muy atrasados. Yo pienso que los años aquellos que se vedó en Navarra en 2008, que creo que hasta que se empezó a pescar hasta 2010 se estuvo repoblando se estuvo repoblando Bidasoa con trucha de línea Bidasoa, si mal no recuerdo. Sí. Y igual se tenía que haber empezado, bueno, igual no, creo que se tenía que haber empezado ya a trabajar en el sentido de lo que están haciendo ahora en Aragón, Castilla y León, en Navarra, por aquellos tiempos, ¿no? Pues en meter cajas Bieber, pues todo con huevas ya vesiculadas en el río, o, bueno, y aparte de eso, pues llevar al río alevines cuando están ya de tamaño muy pequeño, que puedan ir ayudando a que se vaya la pirámide un poco igualando, porque si tenemos un debe súper importante de juveniles y de adultos, pues, la pirámide supongo yo que tiene que estar desde el principio, ¿no? O sea que sí, yo creo que voy por la dirección de que se empiecen a hacer repoblaciones del tipo que se están haciendo en otros sitios. Pero como digo, y por lo que he leído en bastantes artículos, debe ser muy importante que la trucha sea de genética autóctona de su propia cuenca. No sé cómo lo veis vosotros. Yo en esto sí que no estoy de acuerdo, ya me conoces. Yo siempre tengo la opinión de que por mucho que eches a un río, el río va a mantener lo que la capacidad del río tenga. Si el río ha perdido capacidad durante los años, pues porque ha subido la temperatura del agua y hay menos agua, por muchos alevines que le eches, al final del verano va a haber los mismos o menos que si se han reproducido de manera natural. Yo tiraría más, además de, hemos hablado ya de la pesca de captura y suelta, que es lo que podemos hacer los pescadores. Hay otro detalle que puede frenar la evolución mala, que es la recuperación del hábitat. ¿Cómo podemos mantener el agua fresca en un río de montaña? Pues con sombra, con sombra. ¿Y cómo sale la sombra? Pues habiendo vegetación en la orilla y evitando que haya presas que te embalsen 500 metros de río que están colmatadas, donde cubre un palmo en verano, donde el agua está parada y donde le da todo el sol. Entonces, esas cosas que ya se están haciendo muy despacio, se están tirando presas, se está recuperando hábitat. Es una actuación que sí que es cierto que el gobierno de Navarra ha empezado. Lo que pasa es que hay tantas presas y hay tanto que recuperar que va a ser muy poquito, probablemente. Va a ser muy poquito. Entonces, por un lado, mi opinión no es irnos hacia repoblaciones, porque eso es las repoblaciones realmente que funcionan, que a mí no me gustan, son echar trucha adulta. Si tú quieres pescar trucha adulta, pues echas trucha adulta y la pescas. Pero nadie queremos esas truchas porque tienen la cabeza en la piscifactoría y no se comportan igual, ¿no? Entonces, sí, echar alevines es lo que yo siempre hemos comentado y que ya se ha estudiado mucho. Da igual que sean de raza salvaje como que no. Al final el río no los va a mantener. El río va a mantener los que le quepan. Entonces, si al final del verano, el verano ha sido cálido y esos alevines están en el río porque los han echado en mayo o en junio, pues aunque hayas echado muchos más porque hayas conseguido que la reproducción en la piscifactoría sea mucho mayor que la del río, te van a quedar los mismos porque no caben, porque el río no puede soportar a más. Entonces, ahí sí que las opiniones que tenemos ya sabes que son encontradas, ¿no? El problema... O sea, en Castilla y León, por ejemplo... Yo no digo de echar ahí a degüello, ¿no? Sino que hay que intentar cubrir ese debe que hay ahí, ¿no? Para que... O sea, yo lo pondría como lo último. En Roncal igual está tan mal la situación que igual ese parche puede hacer algo, ¿vale? Porque la situación en Roncal es malísima. Solo hay truchas realmente en la cabecera de los ríos Belagua y Uctarros. El resto está desaparecida. Puedes tener alguna trucha adulta que baja... pero no vas a tener alevines, es que no cogen ninguno. A mí de Roncal, por ejemplo, de lo de Roncal, a mí, por ejemplo, me chocó mucho cuando lo que dijo Medio Ambiente, ¿no? El para coger reproductores de vida SOA, lo hacíamos en una mañana, y para poder coger a algún adulto de Roncal para arrancar la piscifactoría tardamos más de una semana con la pesca eléctrica. Ya. O sea... Sí, es que Uno de los problemas que tenían en Roncal es que no podían construir adultos. No había adultos. Entonces, claro, o sea, yo creo que el planteamiento es, dices, vale, vamos a repoblar con alevines, pero ¿qué es lo que nos ha llevado a estar así? Yo creo que al final ese es el análisis, ¿no? ¿Por qué en una zona como Roncal no tenemos posibilidad de coger una trucha adulta? Cuando Roncal, bueno, pues en tiempos fue lo que fue, ¿eh? ¿Qué es lo que ha llevado a estar Roncal así o la inmensa mayoría de los ríos de la vertiente del Mediterráneo en Navarra. Pues al final vemos que es, en la mayoría de los sitios es el agua, la temperatura. Entonces, yo creo que por donde se tiene que intentar hacer algo, si es que se puede, es ahí. Si la trucha ha desaparecido, ¿tú crees que la vamos a poder mantener de una manera artificial? Pensando en recuperar. Otra cosa es que digamos, no, yo lo que quiero es pescar. A mí que me llenen el río de truchas, yo pesco, pero yo creo que lo que tenemos que intentar, si se puede, por lo menos si se puede, algún tramo, es recuperar tramos de río con trucha salvaje. Entonces, sí. Como no recuperemos el río, lo tenemos jodido. Yo creo que es imposible que las truchas vivan. O sea, es que yo creo que uno de los problemas que tiene el Esca y el Salazar es que, tal como está, en muchas zonas que se han considerado trucheras, es que ahora la trucha no puede vivir. Sí, pero llevamos directamente un montón de la trucha no puede vivir. Eso, hasta vedado, esos ríos han estado vedados un montón de años. ¿Y qué? ¿Se les ha dejado un poco a su libre albedrío? ¿Y qué? ¿Qué se ha conseguido? Pero es que el problema, Javi, si me permites, el problema, y es un poco en ese aspecto, yo buscaría entre lo que tienes, lo que dices tú y lo que comenta Jorge de los hábitats y tal. Yo pongo el ejemplo, por ejemplo, y siempre que lo hemos comentado, incluso en su día se comentó muchísimo porque fue una acción pionera, si os acordáis del famoso Ucero, el río Ucero en Soria, que se hizo una recuperación del río, tal y cual, y hoy en día, pues ahora hace años que no lo pesco, pero en su día era un río que la gente íbamos a pescarlo porque tenía un montón de truchas y porque se disfrutaba. ¿Y qué se hizo? Se adecuaron riberas, se instalaron obstáculos, se puso sombras, se oxigenó aguas y tal, y además se, digamos, introdujo, por decirlo de alguna manera, la trucha, y a partir de ahí el propio río tenía capacidad para albergar truchas y las truchas lo recolonizaron. Claro. Miquel, el Ucero es un río muy diferente que no existe en toda Navarra. Es un río que tiene una capa vegetal, tiene una cantidad de algas que evitan que el sol penetre en las capas profundas del agua y tiene pozas que cubren pues de medio metro a 2 metros y no les llega el sol debajo. Las truchas están frescas debajo. Es un río que aunque no tenga casi agua en verano, se mantiene frío de manera natural. Precisamente por eso, porque recuperaron, porque el Ucero lo que le hicieron en los años 90 fue dragarlo. Entonces le metieron una máquina, arrancaron lo dejaron recto, arrancaron todas las algas y entonces aquello se convirtió en un canal y no tenía peces. Efectivamente la han recuperado poniendo obstáculos, el río ha vuelto a tener curvas, ha recuperado pozas, ha recuperado algas y es un río que está frío. El problema que tenemos en Navarra es que la mayor parte de los ríos que tenemos se calientan en verano durante 2 o 3 semanas, un montón, alcanzando temperaturas por encima de la supervivencia de la trucha. Sí, ese es el principal problema. Yo, por ejemplo, pero me refería un poco, pues, si en algunas zonas se puede, pues no sé, intentar reforestar, intentar volver a crear vegetación de ribera, pues lo que decías antes, buscar zonas para que haya sombras, básicamente. Sí. Yo, por ejemplo, hablando del tema de lo de las repoblaciones, una de las cosas que sí que veo problemática, por ejemplo, en Navarra, con el tema del cambio climático. Son las riadas cuando la época de freza. Realmente antes, pues como muchos otros sitios, en esta época que tendría que caer todo nieve y quedarse ahí, que era cuando la época de freza, y ahora lo que no viene son riadas. Claro, es que los inviernos están siendo ejemplo, un ejemplo, el año pasado, por ejemplo, llevaba las truchas y los salmones 2 semanas frezando en Bidasoa y vino una riada del copón y se llevó todo. ¿Por qué el tema de las repoblaciones? Ha habido años en Navarra donde no ha sobrevivido nada al levinaje. Ellos daban un porcentaje de que las truchas que se repoblaban, porque como con las cajas Viver y demás no se pueden tener datos o no se conseguían datos fiables, digamos, con las truchas repobladas el 14% llegaba a adultas. Yo, por ejemplo, en la comisión esa yo les dije, para mí un 14% de cero me parece mucho. Muchísimo. O sea, para mí, o sea, al decir, tenemos un año, pero es que el siguiente nos vuelve a pasar lo mismo. Vuelve otra vez a la riada, vuelve otra vez a desenterrar los huevos, etcétera. Y nosotros realmente le estábamos aportando un 14% al río. Es lo que llegaban adultas. Ya no estamos hablando de cantidad de juveniles o de alevines, sino adultas, de que llegaban a frezar también, ¿no? Sí que, por ejemplo, que comentáis del tema del agua, ¿no? De la temperatura del agua. Yo, por ejemplo, por mi otro hobby que tengo, que es el tema de los acuarios, yo tengo también peces en exterior, que les tengo todo el año, incluso trabajo con alguna especie extinta en la naturaleza, ahora mismo, y para recuperación. No es el hobby típico de un acuario y las escamas, ¿no? Son 100 acuarios, alimento vivo, es otro tema, ¿no? Pero, por ejemplo, a mí me dicen, ¿cómo mantienes peces sin oxígeno en 500 litros y en verano, con 42 grados o 43 grados cada vez aquí en la ribera? Simplemente con unas plantas flotantes en la parte de arriba, ¿no? Hay una diferencia de temperatura enorme, pero enorme, sí, de lo que es la capa de arriba. O sea, yo meto la mano en el depósito. No estamos hablando de uno o dos peces, de hasta 300 peces, de unos 5 o 6 centímetros, en un depósito de 500 litros sin cambiar el agua en el verano, ¿no? Al final, es lo que hablamos. Una de las partes más importantes es el tema de lo de las sombras en los ríos, ¿no? De repoblar con vegetación autóctona, que es lo ideal también, ¿no? Y hay muchos sitios aquí en Navarra que están pelados, o sea, pelados, de que no hay ni una sombra, las temperaturas, lo que dice Jorge, en Bidasoa, por ejemplo, hace 2 años, me parece que fue cuando se cerró la pesca, porque yo me acuerdo, aquí en la ribera estábamos a 44 grados, 3 o 4 días en junio. Entonces, sí, el problema es de... En Bidasoa hubo... Sí. Creo recordar 26 grados. Sí. El agua. 24, 25 grados en Bidasoa, en Endarlaza, midieron hace unos años y morían salmones y truchas de manera natural. Sí. Entonces, ahí cerraron la pesca, o sea, obviamente, porque de manera natural se estaban muriendo los peces. O sea, no hacía falta pescar, ni siquiera. Sí, o sea, de manera natural morían. En ese sentido, parece como que están trabajando más, ¿no?, en el gobierno de Navarra, en plan de adecuación, sí, de riberas. El problema es que son... Bueno, y luego todos los, sí, planes estos de tirar presas. Pero estamos haciendo, pero realmente estamos trabajando Leizarán-Bidasoa, que se va avanzando, no recuerdo ahora cuánto lleva el proyecto, el de Leizarán-Bidasoa, me parece 5 años, puede ser. Sí, se ha acabado este año, fue, ¿no?, la reunión final en noviembre. Sí, sí. Que el otro día mandaron hasta para el tema de las conclusiones finales y tal, yo creo que ha sido, si no ha sido a finales de noviembre, ha sido a principios de este mes. Sí, a finales de noviembre fue que yo participé. Participé de oyente. Estuvimos 150 personas oyendo aquello. Sí. Porque fue por estos medios. El tema es lo que decimos. O sea, por un lado está eso que va a ser complicado de retener. O sea, o la humanidad encuentra una manera de retener el dióxido de carbono y que no echemos más dióxido de carbono a la atmósfera, o esta tendencia va a seguir y va a seguir y va a seguir y vamos a acabar perdiendo nuestras poblaciones de trucha, que es lo que a nosotros nos interesa, ¿no? Habrá otras regiones que se vean favorecidas, ¿eh? O sea, eso también es cierto, pero nosotros lo que nos interesa lo vamos a acabar perdiendo poquito a poquito. Podemos poner parches, no, pescar sin matar los peces. Podemos intentar presionar a las autoridades que hagan estas cosas, pero ¿podemos hacer algo más? Pues es complicado, ¿eh? Es complicado. Y luego la normativa en Navarra, o sea, sí que la gestión es extraña porque tienen un control absoluto de cuántos pescadores van al río, cuándo van y a dónde van y tal. A mí el método no me parece malo. Yo esto siempre lo he dicho, ¿vale? Yo, que tengan datos de absolutamente... qué presión hacemos, no me parece mal. A mí lo que me parece mal es que haya cuencas que sean en captura y suelta, aunque la población sea muy baja y no nos lo creamos, ¿vale? Que no haya casi permisos cuando en teoría no hacemos mucho daño o hacemos muchísimo, muchísimo menos daño soltando los peces que otro tipo de prácticas pesqueras y, sin embargo, no podamos ir al río porque no hay permisos suficientes en esas cuencas. A mí, yo creo que el problema es ese. No estoy hablando del número de permisos por pescador. Yo creo que 10 permisos probablemente para 2 meses es suficiente. Para muchos no, pero para otros muchos sí. Pero no puedes ir donde quieres. Efectivamente. Pescar en estos últimos años en la cuenca del Irati, que es enorme, enorme, es prácticamente imposible. Porque hay tan poca cantidad de permisos que desaparecen en horas. Es si es que llegan a horas. En minutos. En minutos. Te recuerdo que este año, cuando se empezaron a poder coger los permisos para las cuencas, la cuenca del Irati se colapsó a los 5 minutos de empezar Internet. Y empezaron a hacerse llamadas telefónicas. Claro, empezó a llamar tanta gente que esto empezó a las 8. Si a las 9:15 no te habían llamado a ti por teléfono, ya no tenías permiso para pescar en el Irati. Estaba todo cogido en una hora. Sí. Perdóname, Country. Yo, en este tema de los permisos, claro, se trata de ir a pescar, no de ir al último concierto de la gira de despedida de los Rolling Stones. Efectivamente, que es lo que estamos diciendo. Lo que no puede ser es que el día que se abren los permisos esté todo el mundo con el dedo ahí. Bueno, los que están, que hay otros que ya se los ingenian para con algún programa descargarse todos los permisos. Si yo que soy un poco inteligente y me dedico a la informática, puedo crear una aplicación basada en un programa y hago como cuando las entradas de los conciertos de los Rolling, creo un bot que lo que hace es automáticamente colapsar el sistema, me quedo yo los permisos y a los demás que les den por el culo. Cierto. Hablando mal, cierto. Ese es el problema que tenemos, que no podemos estar ahí para ir a pescar como si esto sería la guerra. O sea, primer día, eligiendo los permisos del río a un mes vista. Y dices tú, si no sabes cómo va a estar el río, montones de veces coges los permisos, pues de repente Palirati, por ejemplo, te están soltando el pantano durante 15 días, te quedas sin permiso porque no puedes ir a pescar allí, te cae una tormenta, te pasa cualquier cosa, ese permiso que lo has perdido. Pero es que además... Que podrían dejarnos... No se pueden ni modificar los permisos, no puedes ni cambiarlos siquiera. No puedes hacer nada. De todas maneras, otro de los problemas que tenemos con los permisos es que no sé si os dais cuenta que nos engañamos un poco también a nosotros mismos. Cuando empieza la temporada, tú coges permiso para X río y claro, si tú has cogido para ese día el primero... Madrugas a la mañana, vas a pescar y ¿qué ocurre? Normalmente para mayo es cuando suele haber más o menos un poquito de agua. ¿Qué ocurre? Que te pican todos los peces que hay. De repente, ¡buah!, te pegas una pescata de cojones y encima estáis en el río pescando cuatro. Porque muchos ya sabéis que los permisos que se dan por cuencas en algunas son de 4 y 5 pescadores. Dices tú, bueno, hostia, está el río este petado, ¿no? ¿Cómo esto que aquí no? Esto es la panacea, ¿no? No, esto no, no, es la Patagonia. Claro, ocurre que vas a los 6 o 7 días que ha pasado por allá, ya todos los que tenían el permiso y alguno más que no tiene, ¿y qué ocurre? Pues no ha llovido en 2 semanas, ha bajado el nivel del río, de repente dices tú, ¿qué pasa aquí? Aquí no hay truchas. O sea, ahí está la realidad de lo que hay. Y esa es la realidad que tenemos en los ríos, pero a mi forma de ver, ¿por qué no nos dejan ir a pescarlos? Nosotros, mientras estamos en el río, estamos haciendo también una labor de vigilancia, a la vez que, mientras estamos nosotros en el río, le ponemos a las truchas mucho más fácil el que la trucha, cuanto más gente haya andando por el río, más difícil es que te pique una trucha. Entonces... Yo, por ejemplo, hay mucha gente que... bueno, como muchos sabéis, yo hasta ahora que he cogido la federación, yo he estado el presidente de Río Vega varios años, ¿no? Y... tanto gente de la sociedad como de fuera de la sociedad, a mí siempre venían y me decían, es que el tema de vedar, somos los que menos días pescamos al año, de todas las comunidades. Resulta que somos los que menos truchas tenemos, cada vez menos. Tenemos ríos, como por ejemplo el Ega. ¿Cuántos años ha estado vedado el Ega? 14 años, 12 años. Y resulta que lo abrieron el año pasado, y el que tuvo suerte de coger algún pase para poder ir, dijo, pero si hay menos truchas que cuando se cerró. Efectivamente. Eso es lo que realmente la gente es lo que mucha gente hoy en día no entiende. El decir, tenemos ríos vedados, somos los que menos días pescamos. El Ega, por ejemplo, lo pesca gente, fijo, y todos lo sabemos, y está vedado, y se pesca. Muchas veces nosotros estar por el río también hace una labor, ¿no? Digamos, de vigilancia. También habrá algún porcentaje, está claro, que es para hacer el mal. A ver, es la realidad, o sea, no vamos a... Pero sí que es cierto que todos los meses que no pasamos en el río, tampoco hay ninguna vigilancia. No hay vigilancia en temporada de pesca. No yo hay. Tengo socios no. que consumen todos los pases, y en 3 años no les han pedido ningún día el pase, por ejemplo. Sí, no. Claro, es que ahí entraríamos en otro debate es irrisorio, que es la vigilancia en los ríos de Navarra, ¿no? Claro, bueno, pero sí, esto que queremos, claro, queremos que se haga pesca sin muerte y que se pongan todas las cuencas sin muerte y no hay nadie que vigile. Claro, pero, ¿no? ¿Qué ha pasado con el Irati? ¿Qué ha pasado con el Irati aguas abajo del pantano? Todo el mundo sabía lo que había ahí, truchones impresionantes, que decían, bueno, esto a raíz, bueno, pues lo que comentaba antes Jorge, pues este río a largo plazo, pues no sabemos lo que pasará. Hacerle el pantano, le ha bajado la temperatura 4 o 5 grados. Y bueno, y de repente empiezan a aparecer. ¿Cómo? Yo diría que más, que hay días que estás a 40 grados y te metes al río y, hostia, pasas. Y te tienes que andar muy bien. Sí. Te quedas helado. Helado. Y se han hecho auténticas barrabasadas en ese río. ¿Y dónde está la vigilancia? Si aquí en Navarra, cuando alguna vez te llegan a pedir la licencia, si es que casi te hace ilusión. ¿No? Sí, eso es. Si es que le aplaudes al que viene a pedirte la licencia y dices, hombre, existís. ¿No? Ahí yo estoy de acuerdo con Country. Al final, el pescador en el río, aunque no sea vigilancia, pero por lo menos al que va a hacer el cabrón, por lo menos se lo piensa dos veces sí. Y se lo tiene que pensar y se tiene que esconder. Porque es que ahora lo están haciendo a la luz del día. Y nadie les dice nada, porque total, ¿para qué? Mira, Miquel, yo dejé de ir a pescar al Bidasoa porque las 3 últimas veces que fui a pescar al Bidasoa terminé llamando a la Guardia Civil, terminé riendo y terminé con un disgusto que pa' qué. Y dije, no vuelvo a este río más. ¿Sabes cuál es el problema de eso, Pedro? Que es que a los que decidimos no ir al concierto de los Rolling Stones y yo paso olímpicamente de pedir permiso a la IATI o de perder el tiempo, es el único sitio donde puedo ir a pescar en Navarra. Ya, sí, está claro. Ves auténticas barrabasadas a la luz del día, delante de todo el mundo, y dices, ¿y qué? ¿Me voy a callar? Yo, por lo menos, pues no me puedo callar. Bueno, pues no. Un Cristo cojonudo, al final terminas como terminas. Bueno, llamas a la Guardia Civil, si pueden venir, vienen, si no pueden venir, pues no vienen, y bueno, y ahí estás tú. Y muchas veces vienen. Y es lo que hay. Es lo que hay. Si te soy sincero, nunca he sido partidario del sistema de permisos, porque desde el principio yo tenía la creencia, por lo menos, de que era un sistema bastante, bastante bien, vale, queréis controlar la presión de pesca y tal y que cual, pero al final el tema de los permisos en su día beneficiaba pues a una serie de pescadores que podían ir a pescar entre semana y que podían utilizar permisos entre semana. Si encima ahora haces cuencas en las que tienes 5 permisos por día y hay un tío que sea un poco más inteligente que los demás con la informática y puede acceder a esos permisos antes que los demás, pues entonces estamos igual. Y entonces toda esa presión que de alguna manera podría estar repartida por todos los ríos de Navarra, la concentras en el Bidasoa, que es hoy por hoy, es un río que, como ha dicho Jorge, está más o menos, tiene una situación especial, suele tener el agua más fría de lo normal, habitualmente tiene peces, pero claro, soporta toda la presión que no soportan el resto de ríos de Navarra. Claro. Y entonces... Fíjate la diferencia de pases. Es un problema. Había un dato curioso, ya no me acuerdo el tanto por ciento exacto, igual Jorge, que para esto tiene mucha mejor memoria que yo, se acordará. De inmensa mayoría de las truchas, lo cogía un grupo mínimo de pescadores. O sea, sí. Había el 10% de las truchas... Lo coge el 10% de los pescadores. Esa cuenta. Así es. Así, o sea, el 10% de los pescadores acaba con el 90% de las truchas. ¿Eh? Con todo esto de los permisos, joder, si algo tiene bueno es que todo esto, es que ya no es que te lo cuenten, es que el gobierno de Navarra lo puede demostrar. Bueno, puede demostrar eso, puede demostrar que el captura y suelta no mata a los peces, luego no nos sirve para nada, ¿no? Simplemente pues ha hecho un estudio y lo puede demostrar. Con eso nos quedamos, ¿no? Yo hago una pregunta. Es una cuenca como la del Irati que estábamos comentando, que está sin muerte entera. Y son el río Irati hasta la cola del embalse de Itoiz, desde la Virgen de las Nieves, largo, y el Urrobi entero. Y el Erro. Si no recuerdo Y el Ebro, ya en serio. Y el Ebro, son tres ríos. Más afluentes, más afluentes. Cinco permisos para toda esa cuenca, y es una cuenca que está entera sin muerte, y son cinco permisos diarios. Tres ríos a los que no va nadie en eso. En toda la temporada. Cuando te toca un día de riada fuerte en el Irati, yo el año pasado no, pero hace dos años acabé yendo un par de días al Erro. Allí no te encuentras con nadie. Dices tú, no, mira, y en Irati tampoco. En Irati te encuentras con alguien si vas a los sitios que va todo el mundo. Si no, no te encuentras tampoco con nadie. Es imposible, sí, porque ahí, sí. Lo que dice Mikel, cinco pescadores entre semana, ocho en fin de semana. O sea, si pues, de esos ocho tú vas con otros tres, ya sois cuatro, ya solo quedan otros cuatro. De esos otros cuatro, un par no han podido ir, quedan otros dos, ya no los ves. Es claro, imposible. Eso es, pero... y echar cuenta de todos los pases que se cogen que no se pescan. Claro. Yo sé que hay gente que dice, no, yo voy a coger, hostia, para Irati, pero vas a poder ir, no, pero por si acaso. Ya, o le cojo a mi prima y a mi abuela para que ese día en el río, no voy a nadie. Estar cuatro, claro. Estemos yo solo, ¿sabes? Claro. Alguno me decía, hay que ser enrevesado para pensar eso. No es pensarlo, es que se está haciendo. Hombre, claro que se hace. Y es más, te voy a decir, si, no teniendo la licencia de pesca en vigor, creo que puedes coger permiso. Sí. Sí puedes coger, sí. Sí, para que veas. Sí puedes coger, sí. Sí, porque yo lo he hecho. Te digo que hay gente que dice, bueno, mi abuela tenía la licencia de pesca el año pasado y mira, voy a coger a mi abuela, mi hermana, mi primo y mi tío. ¿Cuántos se pueden ir? Cinco. Ahora voy a ir yo. ¿Sabes? Se pueden coger porque sí. Tú entras con tu número de licencia y puedes coger. Yo de hecho lo he hecho, o sea, abren la para poder coger en abril y en ese momento la tengo caducada porque la voy a pagar en mayo para cuando vaya a ir, pues digo, pues ya la pagaré, pero tú entras y los coges y como yo lo sé, pues me ha pasado alguna vez de no tenerla en vigor, que da igual, los puedes coger, pero lo que llama la atención es que puedes coger permisos con una licencia de alguien que hace 10 años que no pesca. Eso es lo que te quiero decir. Al final, ¿qué estamos haciendo con eso? Consumirlos. Y al final viene todo un poco al camino que decimos, vale, queremos que se pongan todas las cuencas sin muerte, porque deberían de ponerse de la manera que están los ríos ahora. Yo creo que si no lo entienden, que todas las cuencas deberían estar sin muerte, pues hay ahí algún problema. Vale, ponemos todas las cuencas sin muerte. Al final, pescamos dos jodidos meses, que no, el problema que, como decías tú antes, no es que vayas a pescar 10 días, que a 10 días muchas veces hay gente que igual no los puede disfrutar, sino que los se concentran en dos meses, sí. La gente que trabaja al final son 8 fines de semana, ¿no? De esto. Sí, sí. Entonces, claro, si hay gente que no puede ir entre semana, igual solo puede ir 8 días a pescar, y si tiene alguna cosa familiar, pues igual no va a poder ni ese día. Pero, ¿cuál es la cosa que dices tú? Hostia, uno que está trabajando y tiene la caña en el coche, como hacíamos antiguamente, y de repente dices tú, hostia, pues si está el día bonito para ir a pescar, ¿por qué no voy a ir a pescar? Si el río está sin muerte, si yo las truchas las voy a soltar. Yo creo que incluso habría menos presión. Si yo voy al río y hay pocas truchas y no me pican, puede ser mi problema. Pero yo con eso no estoy molestando, ni fastidiando, ni entorpeciendo, ni haciendo nada malo. Pero es que yo... personalmente creo que eso de concentrar, otro error que considero que es un error, ya no lo voy a decir porque no considero que las... evidentemente en el gobierno de Navarra habrá alguien que esta normativa la haya pensado supuestamente en un beneficio, pero yo considero que es un error concentrar a todos los pescadores navarros en dos meses. Es decir, ¿les vas a dejar ir a pescar 10 días? Bien, déjales ir a pescar 10 días, pero como se hacía antiguamente, de abril a finales de julio o incluso a finales de agosto. ¿Por qué? Porque si lo concentras todo en dos meses, vamos a ir todos en esos dos meses o la mayoría de días en esos dos meses y toda la presión de pesca va ¡boom! En esa época. Joder. Por eso yo pienso que habría mucha menos presión. El ampliar una temporada o el hacer que se pesque en abril, en junio, en julio o en agosto... es simplemente por, de alguna manera, diluir la presión de pesca en más tiempo, nada más. Sí, la mayoría de la gente tiene el boom ese de los primeros días, que si la gente se come el mundo, a los cuatro días ya no va a pescar ni las mitades. Y es más, yo, si por mí sería, ampliaría la temporada y empezaría la temporada en el mes de abril, que es cuando realmente las condiciones hidrológicas en los ríos de Navarra normalmente suelen estar buenos. Porque muchas veces pescar en junio, cuando llega antes de mitad de junio, ya no tienes agua igual en las mitades. Entonces, abril sería un mes cojonudo para pescar. teniendo un poco de cuidado, que yo creo que no sé si todavía el tema de los fresaderos está ahí latente, pero que yo creo que para en teoría para abril, ¿no? Ahí, ¿cómo estaría eso? Igual alguno controláis más, pero... Sí, pero yo... en los ríos que son más fríos en invierno, como los pirenaicos, sí que puede que sea un poco más problemático, pero en ríos, por ejemplo, estamos hablando de las cuencas cantábricas, que son ríos que en verano se mantienen frescos y que tienen agua, pero que en invierno no tienen unos inviernos muy fríos. Entonces, esos ríos normalmente el saco vitelino, los alevines, para finales de marzo se lo ha consumido. Entonces ya nadan libremente, ya no tienen peligro. De todas maneras, esto del peligro de que los puedas pisar es un poco... es algo que aquí es como cogérnosla con papel de fumar en Navarra. Yo no estoy realmente seguro de que puedas hacer daño en eso. O sea, si tú eres un pescador y ves, cuando íbamos antes a pescar en marzo, y ves una zona oscura en una zona donde cubre poco, que cubre un palmo, y ves ahí claramente que hay alevines con saco vitelino, no vas a ir a pisar eso, coño. No sé, o sea, yo es que eso lo he visto cuando íbamos en marzo, ¿no? En una zona, un pequeño hoyo, y ves ahí unos cuantos alevines, unos cientos de alevines con el saco vitelino, y tú no vas a pisar eso. O sea, es que no sé. Eso me parece un poco muy enrevesado. ¿Qué daño? Mira, yo como enrevesado esto. ¿Qué daño haces? Esto solo está en Navarra, ¿eh? ¿Por qué no está permitido pescar en los meses, por ejemplo, como dices tú, como hacíamos antes? Empezaba siempre a pescar el día del padre. ¿Por qué no se puede empezar el tercer domingo de marzo y pescar marzo, abril, mayo y junio? Yo creo que la gente se daría más que, vamos, por contenta. Yo, de hecho, creo que en agosto. Mira, en Navarra, déjame que te diga una cosa. Yo creo que eso, el tema de los fresaderos, eso viene más de la posibilidad de contentar un poco a una... Ya sabéis que una de las cosas que han pedido algunas sociedades en Navarra es la prohibición del vadeador. Entonces, bueno, pues yo creo que eso es como realmente no se puede prohibir pescar con vadeador, porque eso es como prohibir ahora andar en coche, ¿no? Pues entonces, bueno, pues una de las cosas que también pedían, pues que no se pudiese andar en los cauces de los ríos con menos de 50 centímetros, independientemente de que sea fresadero o no sea fresadero. Vosotros sabéis que lo que en principio querían prohibir es pisar cualquier parte del río que cubriese menos de 50 centímetros. Pero yo creo que el gobierno de Navarra sabe que eso es una sandez, ¿eh? Porque en un momento dado, si realmente quieres marcar los fresaderos, se pueden marcar los fresaderos, porque, bueno, históricamente, bueno, pues pueden cambiar algo, pero suelen ser las mismas zonas. Yo creo que eso era, pues, era una cosa que han pedido otras asociaciones con el fin de intentar, bueno, pues boicotear pues la pesca con vadeador, la pesca mosca, ¿no? Y el gobierno de Navarra, pues bueno, pues estuvo ahí a punto. De hecho, una de las peleas que tuvimos fue eso. Lo tuvimos un año que no se podía pescar. Sí, no se podía pescar si no te cubría por encima de la rodilla. Lo tuvimos un año. Estaba la norma, lo que pasa es que luego no se atrevieron a aplicarla, y luego la quitaron. Eso es lo que te iba a decir, porque yo recuerdo de estar pescando en alguna zona, pasar los guardas y no, o sea, no te denunciaban. A ver. Sí. Ya, sí, pero yo eso creo. Por eso, hombre. Si es que... Yo creo que eso fue más una manera de contentar a, ya sabéis, a asociaciones de pescadores, con el fin de decir, bueno, pues a estos, para que veáis, hemos puesto algunas zonas sin muerte, pero a ellos también, que aquí a todos os vamos a dar, ¿no? Yo creo que fue más los tiros por ahí que realmente pensando en que estaban haciendo un bien, ¿no? Pero vamos a ver, Pedro, como tú, como yo, como todos sabemos que hoy en día el vadeador no es sinónimo de pesca mosca, es sinónimo de pescador. Hoy en día, ¿quién no utiliza pesca? Es así, Miquel, que es que es así. El problema es que ellos lo que pensaban no era así. No, lo que pasa es que ellos piensan. Claro, tampoco había esos materiales que tenemos ahora. Una norma como esa de prohibir entrar al cauce del río por debajo de la rodilla afecta más a los que van con botas que a los que con botas de toda la vida que a los que van con vadeador. Un vadeador, sí. Sí, pero Miquel, un poco la conclusión de ellos era muy sencilla. Yo pesco a boya, pesco a cucharilla, pesco a chipa, yo puedo pescar desde la orilla. Tú pescas a mosca, tú no puedes pescar. Y ese era el tema. No sé si te acuerdas. Yo no sé si te acuerdas tú de cuando íbamos de vez en cuando. Jorge sí creo que se acordará del Pedroso, del famoso río Pedroso en Burgos, las broncas que había con los ribereños y con la gente de por allí cuando te veían entrar con el vadeador al principio de empezar a ir a pescar en Burgos al Pedroso y por ahí. que los propios lugareños, los propios ribereños eran los que te, bueno, no te echaban del río, pero hubo y me consta que hubo gente que tuvo problema y que les montaron bastantes broncas. O sea que ese tema del vadeador, lo que pasa es que luego todo el mundo usa vadeador, cualquiera. O sea, claro. Que hoy en día cualquier pescador usa vadeador. Pues mira, Miquel, en la próxima reunión de la Comisión Nacional de Pesca volverá a haber una propuesta en la cual se pide que se prohíban los vadeadores. Seguro. Hay todos los años. Y que se suba al cupo todos también, años, ya sí. Lo sabes. Sí que es verdad que yo creo que, está cambiando la mentalidad también. En todas las asociaciones. Yo por lo menos, o es lo que creo, he intentado también hablar un poco llevo poco tiempo, ¿no? Pero estoy intentando un poco hablar con todo el mundo, o sea, con todas las asociaciones, ¿no? Para ver su punto de vista en cuanto a todo, me refiero. Por ejemplo, incluso con Miquel, se lo dije hace unos días en uno de los programas que hizo y todo, ¿no? Preguntarle su opinión, ¿no? Aunque no me afecte porque no es, digamos, de lo que yo llevo ahora, ¿no? Pero sí que es cierto que sí que veo que se está cambiando la mentalidad. Uh-huh. Sí, es lo que dices, de estar hace muy poco tiempo en la comisión con un machete a ser, digamos, de otra manera, ¿no? A intentar llegar a un término medio, ¿no? Sí, porque se ha ido incorporando gente nueva, yo creo, que también y con ideas un poquito más modernas, ¿no os parece? Gente joven, sí que es cierto que yo... Gente joven, si me permitís meter un poco el cuezo, y además veo que está, que ha venido también y está por ahí también Adrián, que hacemos lo mismo, lo que pasa es que él está en Huesca, yo he tenido que mudarme a Huesca a hacer lo mismo que él. El tema de que, bueno, al final te compete o no te compete, sí, porque desde mi punto de vista, cuando tú llevas a alguien a pescar a algún sitio, en Navarra hoy en día habláis incluso también, que tiene que ver mucho también con el tema de gente joven, de gente que entra, yo añadiría incluso tiendas de pesca, que por ejemplo hoy en día es tristísimo ver que en Pamplona no existe ni una sola tienda de pesca, han cerrado todas. Han cerrado todas las asociaciones. Yo hace años que no soy socio de ninguna, pero quiero decir que ahora mismo yo me consta que tenéis problemas porque no hay gente que quiera entrar o que entre o que quiera participar. La gente está perdiendo el interés por ir a pescar y eso hoy por hoy creo personalmente que es un problema derivado de la gestión, derivado de la normativa más que de la gestión. La normativa no ayuda para que la gente quiera ir a pescar. En el tema de, por ejemplo, de licencias, ¿no? Cuando da los datos el gobierno de Navarra, ¿no? De cuántas licencias se pierden o cuántas no, pues ellos te dicen, es que se siguen sacando las mismas licencias. Pero lo que no te dicen es que, por ejemplo, aquí en la Ribera, el boom que hay de pesca es increíble para otras especies. Como puede ser, por ejemplo, hoy en día... Tenemos una cantidad de gente de la leche, pescadores de car fishing, por ejemplo. Y claro, ellos, por ejemplo, te dan los datos. Yo, nuestras asociaciones, por ejemplo, aquí abajo, en vez de crecer, han subido. Sí, bueno, las tiendas que no hay en Pamplona de pesca, las hay en Tudela, que creo que en Tudela hay tres o cuatro, ¿no? y que funcionan mucho y muy bien, además. Pero claro, están enfocadas a otro tipo de pescas. Claro. Eso es a lo que te voy, el decir, al final lo que la gente aquí, mucha gente me dice, yo hay muchos socios, ¿no? Por ejemplo, que pescan ciprinidos, que les gustaría pescar también, por ejemplo, salmónidos. Yo antes pescaba todas las modalidades, y date cuenta, yo estuve un tiempo pescando 7 días a la semana, yo pescaba 7 días a la semana, yo no descansaba ni un día de pescar, y pescaba todas las modalidades de pesca, durante la misma semana. Tan pronto estaba pescando al cub como a car fishing, como estaba pescando a mosca. A mí es una cosa que para mí era mi vida, ¿no? La pesca era lo más... Ya te digo, 7 días a la semana yo pescaba. Cuando no subía para arriba, estaba aquí abajo a lo de casa. Yo me pasaba el día en el agua. Y sí que hay mucha gente que es lo que me dice. Pero es que vas a la trucha y mira, y es que resulta que si me quiero cambiar a esa modalidad, si es que no tengo ni días de pesca, si es que voy a, que es que puedo pescar 10 días al año, es que, o sea, que sí que está la zona mixta, que está... ¿Tú sabes qué difícil es ahora? Yo tengo dos hijos. ¿Tú sabes qué difícil es, joder, llevar a alguien a pescar? Que llevar a un crío a pescar. Que sí. Sabes que la mayoría de los días que lleves a pescar no va a pescar nada, no va a haber peces. Entonces, es que es normal que se vaya perdiendo la afición. La normativa no ayuda a nada. Los pocos días de pesca no ayuda a nada. Y el que no haya peces, pues todavía ayuda menos, ¿no? Entonces, es que es súper difícil enganchar a un crío a pescar. Igual lo puedes enganchar a pescar madrillas, a pescar barbos, a pescar carpas, que las hay, pero pescar truchas es que es súper complicado. No, pero eso complicado. Es un cúmulo de cosas. Y, hombre, a mí la normativa, y le digo a ti, José, la normativa de Navarra me preocupa en tanto en cuanto, pues yo me dedico y trabajo para traer gente de fuera a pescar a España. Es decir, Navarra ni me lo planteo. Y habría proyectos preciosos que tienen que ver con la pesca y con Navarra en cuanto a proyectos de turismo. Historia. Muy chulo. No se pueden hacer. A mí me viene un americano y me pasa todos los años. Oye, mira, nos interesa pescar en el Irati, la zona que pescaba Hemingway. ¿Cuándo vais a venir? En septiembre. No se puede. En octubre. No se puede. En abril. No se puede. Y ojo, que vengan en mayo y coge permisos. Ese es el problema. Es claro. No solo los pescadores, sino... Lo cual a ni te ocurre. Claro, pues lo que te digo, ni te planteas la posibilidad de montar un negocio para trabajar el tema de las guiadas. Dices, ¿para qué? Si no puedo, si es que no puedo. Está por medio Sanfermines, está el tema de Hemingway, es que hay un montón de posibilidades de poder trabajar y de enfocar el turismo. El Camino de Santiago, hay montones de opciones que no se pueden hacer porque no hay posibilidades de hacerlo, ni más ni menos. Y yo, personalmente, es una cuestión mía personal, aquí sí que me has tocado, José, un poco la fibra, pero personalmente creo que a esa comisión asesora de pesca no solamente deberían ir las sociedades de pesca, a lo mejor habría que empezar a meter otros jugadores, otros players en toda esta historia, y habría que involucrar a turismo también, y habría involucrar a empresas, y habría que involucrar a otro tipo de situaciones para que la cosa de alguna manera intentemos, volvemos a lo de antes, equilibrarla. Está bien que la gente quiera pescar, está bien que conservemos, pero también está bien que la gente quiera ganar dinero montando un negocio que tenga que ver con la pesca. Ahora, por ejemplo, lo que dices, yo la comisión he comentado varias veces. Sí, no, lo que decía Miquel, perdona, José, que de la comisión asesora, en los últimos años hubo unas jornadas que se hicieron... una serie de trabajos de participación que se invitó a gente de que no serían de asociaciones, podía venir cualquier pescador de Pamplona o del punto que quisiese. Sí. No sé si os acordáis. Y realmente no acudió prácticamente nadie. O sea, que te quiero decir que y eran públicos, ¿eh? Se dieron a conocer y tal, pero no... Además de eso, pues claro, lo que estabais diciendo, a colación de lo que decía Pedro antes, que le pasa con sus hijos, a nosotros nos pasa que en la sociedad hay mucha gente que dice, joder, ¿por qué no hacemos socios nuevos de chavales jóvenes y tal? Y dices tú, ya, y si tú te quieres hacer socio de una cosa, tienes que poder ofrecer algo, ¿no? Yo si me hago socio de una piscina es porque voy a entrar aquí a bañarme, aquí tengo un gimnasio, aquí tengo tal. Entonces dices tú, bueno... ¿Yo qué podemos ofrecer? De la manera que están los ríos, lo que dices tú, justo te coges el permiso para poder ir tú un día como para ir a enseñarle a nadie, ¿entiendes? Si tienes cuatro jodidos días, pues les tienes que ofrecer actividades sociales que hagas tú. Y ahora con el COVID ya, encima, no puedes hacer ninguna de ellas, ¿sabes? Entonces, aquí bueno, tienen mucha afición o si no, es muy difícil que ir incorporando gente joven. Aquí, por ejemplo, lo que estamos hablando, ¿no? El tema cantera. Yo, por ejemplo, aquí todos los años damos un cursillo de iniciación a la pesca con 20, 25 chavales, todos de entre 6 años hasta 15 años. Ahora con el coronavirus fue un boom de la pesca brutal, la cantidad de chavales, o sea, fue increíble. Porque yo alucinaba, les veía pasar aquí por la calle a todos con las cañas, y digo, ¿pero dónde van? ¿Dónde va toda esta cuadrilla? Claro, tú estás hablando 4 o 5, es que iban hasta 20. era increíble, ¿no? Pero, por ejemplo, algunos les intentamos, oye, pues para que te subas con nosotros al tema de salmónidos, al tema de, para empezar un poco con esta pesca, pero si es que al chaval al final lo que quiere es pescar, pero si es que le vas a ofrecer 10 días de pesca al año, si es que realmente los chavales cuando van a pescar es luego más de cara al verano, ¿no? De cuando acaban la escuela, el poder, y aquí resulta que es cuando cerramos, no podemos tener cantera, es imposible, o sea, pero es todo, es el turismo, es cuánta gente antes tomaba café en los bares, por ejemplo, de Roncal. Yo a mucha gente le pongo el ejemplo, yo no soy de aquí. Yo me acuerdo cuando yo me vine a vivir aquí, yo me acuerdo que los primeros días antes de venir, joder, yo decía, ¡buah! Digo, voy a conocer por fin el Roncal, que yo lo veía en la revista, en la Federpesca y en la Trofeo, que yo era un loco de la pesca, que ya te digo, yo me pasaba los días en el río, pero no había coincidido nunca de venir para esta zona. Yo pescaba Castilla y León por todos los ríos, que se pueda, todo lo pescaba todo, pero no salía de allí, sí es verdad. Y me acuerdo cuando me vine a vivir aquí, yo creo que hace ahora, creo recordar, 16, 17 años, creo recordar. Y yo me acuerdo cuando vine, ¿no? Que dije, ¡fua! Roncal, ¿no? Joder, Bidasoa, que yo lo veía en las revistas y en eso y decía, ¡qué gozada!, ¿no? Y alguno de mis compañeros me dice ahora, joder, tío, te ha tenido que entrar de presión de haberte venido de León para aquí, ¿no? A vivir, ¿no? En el tema de la pesca. Y es cierto. O sea, yo si te digo los días de pesca que hago yo al año, te da la risa. Pero es que es lo que te digo, que es que yo vivía en el río, Miquel. Yo vivía en el agua. Yo estaba todos los días pescando. Mi familia lo sabe, todo el mundo lo sabe. Y aquí hoy, ahora, hoy en día, es que digo, si yo pescase solo salmónidos, joder, 10 días de pesca al año. Yo tengo un deporte o un hobby que practico 10 días al año. Ah, no, cada vez menos, gente. Pero sí, si eso sí, lo hemos hecho, José, en eso lo hemos hecho todos. Yo me acuerdo, pues eso, pues a principios de los 2000, bueno, yo hoy en día sigo teniendo siempre los bártulos en el coche. Lo que pasa es que en Navarra ya no lo puedes hacer. Pero antes, oye, hay que subir a Vera de Bidasoa a arreglar una máquina, porque yo trabajaba de mantenimiento, he trabajado muchos años en mantenimiento de Repsol, en los datáfonos de las gasolineras y tal. Y mi mayor ilusión era que en temporada de pesca me tocase subir por las gasolineras del norte. Bidasoa, Roncal, no sé qué. Oye, tienes que ir a la gasolinera de Aribe. Pues allá la gasolinera de Aribe iba, solucionaba el problema en 5 minutos y lo siguiente que hacía era meterme a aparcar y bajarme al río a pescar. Y eso ahora no lo puedo hacer. Eso ahora no lo puedo hacer. Miquel, creo que estamos un poco. Hay una cosa que no me está quedando muy clara, la verdad. Estamos hablando de muchas cosas, pero al final, de cómo creéis que podríamos intentar revertir la situación, que yo creo que, por ejemplo, lo de la pesca sin muerte ha quedado claro, yo creo que para todos, que sería una opción, pero. ¿Qué más opciones veis? Yo lo que veo es que con el sistema que está haciendo el gobierno de Navarra, hay pocas truchas, los ríos que no tienen nada llevan un montón de años que no se pueden pescar, siguen sin tener nada, y los que tienen algo, pues un año están un poquito mejor, otro año están un poquito peor, pero en niveles generales están bastante mal. Entonces, yo he dicho que en otros sitios, como bien conoce Miguel, en Aragón y también en Castilla y León, se está haciendo el tema del alevinaje y Jorge ha dicho que hay disentía de eso. Vosotros, Pedro, Josean, ¿cómo lo veis? ¿Qué pensáis que se podría hacer? Yo estoy totalmente a favor de lo que estamos hablando, siempre que se haga con peces de la cuenca, ¿no? Experimentos no. Yo, el dato que te aporté antes, las repoblaciones en Bidasoa daban un 14% de supervivencia, de llegar a adultos, de los alevines que se repoblaban, ¿no? Para mí un 14% del año que estamos a la freza cero, para mí es muchísimo, para mí es mucho, porque es un año donde no va a haber ningún alevín, no va a haber nada, y le ha aportado al río un 14%. No es que el río no lo soporte, es lo que está. Yo, por ejemplo, es lo que te comento, es mi punto de vista. Muchos de las fresas y muchos de los problemas que tenemos hoy en día en cuanto a truchas es la pérdida de los fresaderos durante la época de freza. Es las zonas riadas. Me comenta alguno también el tema del cangrejo. Hoy en día el cambio climático que tenemos, las riadas que tenemos en los meses de freza, es lo que estamos hablando, el quedarte a cero. Es que estamos hablando a cero. Si las truchas han frezado bien una riada, desentierra todo, no queda nada. Entonces, para mí aportarle al río un 14% de cero, sí que no es la solución, que es lo, o sea, no es solo la solución, engloba mucho, pero sí es, para mí es una ayuda al río. Es intentar ayudarle un poco. Ya, José, pero hay que pensar que tenemos ya 55 años, me cago en la puta, y lo que queremos es pescar. O sea, no que ir 10 putos días a pescar, sí, pero si hay 4 truchas, queremos pescar, ¿no? Al final. O sea, te lo digo la mira, verdad. Yo en Anduán yo, voy a pescar. Tenemos que tener peces para pescar. Una, no mira, un permitir, permíteme un momento. Sí, dime, Pedro. El 21% de las truchas adultas que han desaparecido este año no se las ha llevado ninguna riada. No, no, no, no, eso es evidente, no, está claro. ¿Sabes? No, Pedro, que y son muchas truchas, y si no tenemos no, truchas muchas, adultas... Muchas, muchísimas. ¿Entiendes? No, muchas. Y luego, muchísimas. Yo creo que uno de los problemas graves que tenemos en Navarra es la vigilancia. Al Irati, yo creo que todos habremos visto truchas arponeadas, truchas de 2-3 kilos. Uno de los problemas que tiene el Irati es... Pues bueno, que hay muchas zonas que se queda con muy poca agua, pero luego sí que hay unos pozos en los cuales las truchas se juntan. O sea, prácticamente todos los años salen fotos de truchas arponeadas. Yo he visto fotos que se te ponen, bueno, las hemos llevado al Departamento de Medio Ambiente, truchas de 15, o sea, fotos de 15 truchas, la más pequeña de 2 kilos, de 2 a 6 kilos, pescadas con arpón en un mismo pozo en el Irati. Sí. Pero eso sabes también, entre otras cosas, porque es, y yo, por aportar también un poco, aparte del tema de las... En julio no hay nadie en el río. En julio no hay nadie en el río. Eso voy. La historia está en que lo hacen aprovechando que saben que no va a ir nadie al río porque la temporada está cerrada y da todo igual. Y el abrir, ampliar, es un comentario por ahí, a ver si lo encuentro, de alguien que comentaba, pues estoy leyendo un poco los comentarios, y alguien comentaba que estamos hablando de la temperatura de los ríos y que por qué queremos ampliar o por qué se pide el ampliar los días de pesca. Básicamente porque si va el pescador al río, el que va a hacer el cabrón, hablando mal y pronto, por lo menos se tiene que esconder. Ya no lo tiene tan fácil para seguir haciendo el cabrón. Porque hay gente en el río. Si no hay gente en el río, pues evidentemente el furtivo o el que va a hacer el mal... pues directamente va como Pedro por su casa. O sea, que decir, no hay nadie que le vaya a decir nada, no hay nadie que no se tiene ni siquiera que esconder. Y ampliar la temporada simplemente es el hecho de que, por un lado, evidentemente, das la posibilidad de que la gente puede ir al río cuando quiera y amplías o de alguna manera descentralizas o desinstitucionalizas la presión de pesca, la haces más, la diluyes y, por otro lado, hay más gente en los ríos siempre, joder, y aunque seamos los mismos. A mí me dejan pescar julio, agosto y pongamos hipotéticamente septiembre y octubre y podría ir a pescar todos los días del año. ¿Qué ha pasado este año, Javi, que tú lo tienes bien claro, con el coto con el intensivo vuestro? En noviembre hemos estado pescando y disfrutando un montón. Y el coto así de gente. Octubre y noviembre, o sea, han sido meses espectaculares. Ha coincidido también que estaban haciendo desde el pantano de Ugui una pequeña suelta, entonces el caudal ha estado óptimo y claro, la actividad de las truchas, increíble. O sea, desde mediados de septiembre hasta finales de noviembre prácticamente, luego ya empezó a hacer más frío, pero se ha disfrutado en el intensivo de larga, una barbaridad. Han salido unas truchas impresionantes, o sea, una gozada. De hecho, yo creo que ha sido uno de los mejores meses de asistencia. Yo creo que sabes cuál, desde mi humilde opinión, pero ¿sabes cuál es el éxito de eso? Que se podía ir a pescar. Efectivamente. Y eso es una cosa, no es tirarse de flores ni nada, pero en la última comisión asesora de pesca les propuse que se ampliase la temporada al mes de noviembre, porque realmente cuando siempre dejábamos de pescar en el mes de octubre era cuando mejor estaba el río de actividad. Y yo cuando creo los peces estaban mejor. Exactamente, yo creo que no le pareció mal a nadie. O sea, y de hecho creo que ha sido un acierto. Sí. Me decías Irati, tú, por ejemplo, Jorge, que con el tema de la ampliación de la temporada, que no se puede por el tema del plan director. Creo que me comentaste, tiene que ver algo con eso, ¿no? Sí. El plan director, la pesca de salmónidos, el que está actualmente vigente, la limita a los meses de abril a septiembre. O sea, el mes de octubre en la región salmonícola superior o mixta, me da igual, no se puede pescar el mes de octubre, ni el mes de marzo, porque el plan director ya directamente lo prohíbe, porque no está incluido. Entonces, si esos meses hay que incluirlos, habría que cambiar el plan director. Efectivamente, por eso ahora han dicho que entonces, no va a salir la nueva revisión que se haga el plan director. Sí, hay una revisión. Lo que no están, están ahora mismo, el otro día fue cuando dijeron que estaban acabando el de la región cipnícola y salmonícola. Para mí, por ejemplo, me parece un error, ¿no? El plan director se revisa o se hace cada 10 años. Para mí, me parece que es cada 10 años. Para mí es un atraso. Es un atraso increíble, porque eso debería revisarse. Lo que pasa es que se puede modificar ciertas cosas entre medio. Lo que pasa es que es más difícil de modificar una orden de vedas. Entonces, la orden de vedas tiene que cumplir el plan director. Y el plan director tiene que cumplir la ley foral de pesca. Entonces, va en ese orden, ¿vale? La ley foral está por encima. El plan director es más restrictivo porque la tiene que cumplir. Y la orden de vedas es más restrictiva que el plan director porque lo tiene que cumplir. Entonces, la orden de vedas se hace todos los años. El plan director, efectivamente, se revisa completo cada 10 años, pero sí que se hacen modificaciones cada 2-3 años, porque en el plan director estaba lo de los 50 centímetros que hemos hablado. Bueno, 50 centímetros no, la altura de la rodilla, porque me acuerdo que solo in extremis lo pudimos poner. Por debajo de la rodilla. Sí, porque yo decía que vamos a llevar un metro al río, para ver dónde son los 50 centímetros. Entonces digo, la rodilla. Entonces, lo pudimos modificar ahí rápidamente, pero claro, se quedó en todo el río. Luego conseguimos que modificasen el plan director para que aquello aplicase solo a los fresaderos, ¿vale? Sí. Que es como está ahora, ¿eh? Sigue estando prohibido en fresaderos que cubra menos de la rodilla el andar por ellos, ¿eh? ¿Vale? Sí. Pero sí que hubo un año o dos en los cuales eso estuvo prohibido y a mí me afectó. No, no me acuerdo. Yo me afectó porque me acuerdo que yo iba al río y si tenía que pescar una zona, pues miraba a ver si me iba a cubrir más de la rodilla y me metía hasta que me cubriese más de la rodilla para poder lanzar. Sí. O entonces, pescaba desde orilla. Hacía lo que podía. Jorge, eso de más de la rodilla, menos de la rodilla, ¿qué quiere decir? ¿Que puede haber tramos que yo los pueda pescar y tú no, si vamos a pescarlos juntos? Porque yo soy más alto. Sí, porque tú eres 10 centímetros tu rodilla más alta que yo. Jorge no puede pescar. O se viene Manolo Germán con nosotros y vamos los tres y podemos pescar tramos en el Bidasoa que otro no se puede meter porque es más bajo que nosotros. Es que no tiene sentido. Pedro y yo pescaríamos más tramos que vosotros, ¿verdad, Pedro? También. Y de hecho, es que me parece absurdo. O sea, me parece absurdo. A ver, es absurdo lo del tema. Es lo que ha explicado Pedro antes. El tema de la prohibir la entrada al río para pescar y tal fue como hay que contentar a todos, ¿no? Pues estos piden quitar el vadeador, pues mira, les hemos cascado esto, ¿no? Entonces, efectivamente, ¿no? aquello os puedo decir que nos despistamos, que sabíamos que estaba, pero entre toda la vorágine de lío de esto, a ver si cambiamos esto, a ver si cambiamos esto otro, a ver si conseguimos que haya un tramo sin muerte en el Bidasoa, a ver si conseguimos esto, lo otro, tal, eso se nos despistó, a mí se me despistó. Entonces, in extremis, sí, pues en el año 2013, no, 2014, por ahí. Sí, sí. Entonces, eso se nos pasó. Se nos pasó y acabó colocado en la orden de vedas y nos hizo puré. A mí me hizo puré. Entonces, vale, ya está más o menos arreglado, yo creo. Lo que pasa es que lo que hablábamos al principio, o sea, ¿qué hacer en Navarra? O sea, yo ahora mismo es lo que os he comentado al principio. Los ríos, debido al calentamiento global, están cada vez peor. Hay dos ríos que los muestreos salen mejor todos los años, que son los ríos cantábricos, o sea, dos cuencas, y salen mejor porque la temperatura del agua, igual en Bidasoa, en la parte baja sí que es alta, sí que puede subir bastante, pero en la parte alta está bastante controlada en verano manteniendo poblaciones aceptables. Pero la tendencia que siguen es regresiva. Y es una tendencia que hace 20 años empezaron en el resto de ríos. Si Bidasoa, Leizarán, Urumea y Araxes no tomamos medidas ya, el gobierno de Navarra decide continuar como está, pues acabaremos con ellos pues antes de que si tomásemos medidas, porque lo que hemos comentado al principio, esta afición nuestra, poquito a poquito, en lo que es la pesca de la trucha salvaje, cada vez está peor, y no es solo aquí, ¿eh? No es solo aquí, es en Aragón, es en Castilla y León, es en todos los sitios. Sí. En Castilla y León igual tienen algo más de suerte porque los ríos tienen más agua y hay muchos ríos regulados, que efectivamente hay muchos ríos regulados que mantienen un caudal en veraniego bastante más apreciable. Aquí tenemos Itoiz. Ahora, tener Itoiz, que es una barra basada para poder pescar, no es lógico. De hecho, Itoiz acabará destruyendo el tramo de debajo. Lo que pasa es que probablemente tarde 30 años, 40, sí. Y disfrutaremos esos años, porque es probablemente lo que nos queda de pesca los que estamos aquí, si es que llegamos a tanto. Jorge, el ejemplo más claro aquí es... No creo. Ya. Estaremos pescando, si al final es el último tramo que nos queda a todos... El problema será, sí. como he dicho antes, para ir a ver a los Rolling Stones, pues ¿qué quieres que te diga? O sea, si ya. Tengo que ir a que un tique a pescar al Irati, apaga y vámonos. Es ya. Que es un tema que no el, me interesa. De todas, el tema, mira, de todas maneras, Jorge, ahora que nombras Itoiz, si mal no recuerdo, hace un par de años en la comisión asesora se llegó a la conclusión, se pidió y se aceptó por parte del gobierno de Navarra que el pantano de Itoiz pasase a ser región ciprinícola. No, mixta. Ciprinícola. No, mixta, no, mixta. Es mixta. No, mixta. No. Ciprinícola no. No, es mixta ahora, ¿eh? Es mixta, no. Sí, sí. El pantano, dices el pantano. Yo digo debajo, el yo pantano, digo el río. Sí. Se iba a pedir como zona mixta, creo, y al final se dijo como que igual quedaba hasta como ciprinícola. Pero hubo un problema a la hora de redactar la orden de vedas y la dejaron como estaba, con lo cual no se volvió a modificar y el pantano de Itoiz sigue siendo región, o sea, región salmonícola superior, con lo cual si tú quieres claro, entonces necesitas allí, permiso. Tienes que sacar permiso. Un permiso, sí. Creo que querían pasarlo a mixta para que lo quieren hacer mixto. Sí, de todas maneras. No, en teoría ya se había probado que fuese, pero no se hizo por un error. Que es una de las cosas maneras, que, lo que es vergonzoso, y esto yo aquí lo voy a decir, es que aparezcan en el pantano todo tipo de peces exóticos. Eso te y iba luego a decir. Nos abran la pesca. O sea, yo, esto le va a fastidiar a muchos, pero yo, si fuese el gobierno de Navarra, yo vedaba el pantano y decía, ¿habéis echado peces exóticos? Pues ahora no pesca nadie. Ah, no pesca nadie, porque es que es una vergüenza. O sea, es una vergüenza que haya peces exóticos en un pantano recién creado. Es que esos peces no han subido la presa solos. Esos peces los han echado. Claro. Ya ha sido echado. Los han echado. Sí. Y es un delito ecológico. Es que no sé si la gente que hace eso sabe de lo que estamos hablando. Es un delito. Puedes ir a la cárcel por eso, si te pillan. Lo que puede hacer entonces, una barra de cosas, no permitir pescar o dejarlo como está. Quiero decir, ¿quieres pescar el mito? De todas maneras. Ahora el mal está hecho. Te quiero decir que, vale, lo tienes ahí cerrado y ¿qué? ¿Qué daño hace, que tú puedas ir a pescarlo? Si al final la normativa de Navarra te obliga a que esas especies alóctonas, una vez que las pescas, las tienes que matar. No sé. Te quiero decir que al final son todo prohibición para aquí, prohibición para allá. Y al final lo que pagamos somos nosotros, que no vamos a pescar a ningún lado. No sé cómo aquí te... No es la normativa de Navarra la que obliga a matar. No. Digo que la normativa de Navarra es restrictiva. Esa, por supuesto, que es es a nivel nacional europeo, ¿no? La de matar especies autóctonas. Sí. Bueno, no. Sí. Bueno, si no están consideradas como autóctonas. Porque no, en otros sitios, las carpas, por ejemplo, si están consideradas como especies autóctonas. En Francia, por ejemplo, yo creo que es así, ¿no? Y bueno, y en España ahora mismo también. Pues la han sacado del catálogo. Sí, sí, pero te dan la posibilidad de sacrificarla si quieres, Pero no dejan ponerla, por ejemplo, la carpa no dejan ponerla sin muerte, por ejemplo. Para mí es un error. Para mí es lo que lo hemos hablado algunas veces, ¿no? El tema de las especies, por ejemplo, invasoras, etcétera. Yo es lo que decía, ¿no? Querer eliminar las carpas del Ebro no tiene ningún sentido. Más cuando ahora mismo está ayudando a controlar a una nueva especie invasora que tenemos, que es increíble la cantidad de miles que hay reproduciéndose, que son las almejas, la almeja china, la almeja asiática, Corvícula fluminea, creo que es, Y, por ejemplo, yo llamé al gobierno de Navarra para decirle, oye, pero ¿sabéis que tenemos estas almejas aquí? No, no, no, de esas en Navarra no hay todavía. Sí, sí, sí, hay. No, no, no hay, hasta que les mandé la foto, ¿no? Y hay miles. Y es el único pez que las come. Por desgracia, es el único, además que las come en cantidades ingentes. Y, ya, pero no es solución. Y es cierto, por ejemplo, que ahora, por ejemplo, la aparición de carpas en Bidasoa, ¿no? Que hay algún ejemplar, ¿no? La gente misma, la que pesca ciprinidos, están en contra de eso también. Yo, mis compañeros de Carfishing, por ejemplo, no están a favor de que en el Bidasoa haya carpas, por ejemplo. Es lo que te dice, ¿no? Cada especie en su sitio, ¿no? O intentar por lo menos lo que tenemos cada uno en su sitio. El tema de cuando aparece una especie invasora no prohibir la pesca, es complicado. El que quiera hacer el cabrón lo va a hacer igual, ¿eh? O sea, no solo es hasta incluso los siluros, ya lo habéis visto, hasta en Andalucía, ¿no? Están ya por todos los lados. Aquí, por ejemplo, hubo un año que se vedó, luego hubo otro año que te obligaban a matarlo, pero no te lo podías llevar para comer, que fue cuando hice los vídeos y las fotos con todos los animales pudriéndose. Eso era un atentado de sanidad increíble, porque eso era una asquerosidad. Y era la única manera de controlarlos. O sea, de tener un control, ¿no? Que se obliguen a matar, bien. Pero, por ejemplo, hay especies o hay zonas, incluso, ¿por qué no hacer aquí en la parte baja de aquí de Lega un intensivo de iris? Por ejemplo, para el invierno. Eso está funcionando en muchas comunidades autónomas. Fíjate qué éxito tiene el famoso y afamado coto de alfarrás, que ahí cuando vas a un fin de semana que es fiesta te encuentras ahí con medio Navarra. Yo me encuentro con medio asociación de AMIS allí pescando truchas arcoíris y farios de esas marrones porque les encanta. Pero, por ejemplo... Conmigo no. No, el tío no, Jorge. Eso sí. Conmigo ni te has encontrado ni te vas a encontrar. No, contigo no, pero con muchos de tu asociación tú sabes que van, porque al final es pescar y pescar le gusta a la gente. ¿Cómo? ¿Por qué nosotros al final tenemos que desplazarnos todos los inviernos a pescar aquí mismo, a Guipúzcoa, a pescar truchas arcoíris y demás? No sé si recordáis cuando... En una sesión, no sé si era una sesión de la comisión asesora, una que hubo, se invitaron a unos cuantos técnicos que vinieron de Aragón, Guipúzcoa y La Rioja. La Rioja y Castilla y León. La Rioja, sí. Pues ahí estuvo el de Guipúzcoa, le preguntaron a ver qué los años que llevaba él, cómo veía la situación de la convivencia entre la trucha arcoíris y la trucha común en, tanto en el Araxes como en el Leizarán. Y dicen que no habían notado en su esto nada negativo, incluso que las poblaciones de común habían aumentado un poco. O sea, que no les debe afectar tanto como la gente dice. Y al final este año hasta salmón ha subido. Muchísimo más juego para poder pescar en invierno. Es que al final es lo que dices. Nos gusta pescar y tenemos 10 días para ir si podemos. Es como si te gusta la bicicleta y te compras una bici de puta madre y te dicen, solo va a poder usted salir 10 días. Dices, joder, y te llueve y te diluvia 6. Dices tú, pues no me la compro, ¿no? ¿Qué haces? El tema, Javier, es que claro, la trucha arcoíris, dices, no afecta a la trucha común, pero sí que afecta a otras especies que viven en el río, porque es una especie exótica y las va a desplazar. Entonces, es no ver el río como un general, ¿no? O sea, no nos podemos centrar solo en las truchas. O sea, las truchas que viven en nuestro río, viven en nuestros ríos, la trucha salvaje, porque hay otra serie de organismos allí. Entonces, que las truchas arcoíris no afecten a nuestras truchas no significa que no afecten a otro tipo de cosas. Entonces, es jugar con fuego. O sea, es jugar con fuego. Jugar con especies exóticas es jugar con fuego. Yo considero una especie exótica hasta la trucha común centroeuropea que tenéis en los intensivos. Para mí eso es una especie exótica, porque no es la trucha de aquí. Ya sé que está está esterilizada y todo lo que quieras, pero al final va a competir con los peces que existan en el río. Y de hecho, lo que es el coto intensivo del río Arga, si ese río tuviese agua en condiciones todo el año, sería un tramo truchero, y tú lo sabes. Claro, lo sabes. Efectivamente. Sería un tramo truchero que no necesitaría de aporte de truchas. Sí, probablemente. Pero claro, el problema. pero cuántos años lleva sin ser un tramo truchero? Porque realmente no lo es. Claro, O sea, ese río porque el embalse no suelta el agua que tiene que soltar. Efectivamente, por eso. Ahí está. Pero sí, pero ahí no le puedes meter tu mano a la Confederación para Claro, decirles, oye, ni efectivamente, para que mantengan efectivamente. el caudal ecológico mínimo. O sea, que No, yo creo no, que ya se ha no. intentado otras veces, pero no puedes hacer nada. Entonces dices tú, bueno, tengo este cauce que no reúne las condiciones específicas para ser considerado un tramo truchero ni para que viva la trucha común allí como debiese, y entonces por eso se le cataloga como un tramo de pesca intensiva, ¿no? Con el cual, si tú no añades allí truchas, allí no vas a ir a pescar porque no hay nada. De hecho, Ya, uno de los mayores va a haber problemas, muy ya digo yo, poquitas. es que es eso, que dices tú, que no, la adaptación de las truchas estas centroeuropeas al medio y sobre todo o sea, el carácter que tienen, yo no sé por qué, si lo habréis oído también en otros sitios, desde que hubo lo de las vacas locas, la ley esta que obligó a cambiar los piensos vegetales por animales, hicieron que no sé si es por eso exactamente, pero dicen que sí. O sea, que esa bravura que tenían antes las truchas repobladas no la tienen ahora. Ahora necesitan muchísimo más tiempo de aclimatación al río y de que se den unas ciertas condiciones de un poquito más de agua, de que el agua esté un poco más fresca y demás para comportarse como tal. Por eso muchas veces le cuentas a la gente que soltamos todas las semanas 1.000 truchas y muchos van al río y esas truchas igual no se comportan como se comportan, por ejemplo, las truchas arcoíris. Y claro, ¿qué ocurre? Pues que igual tienen un momento de actividad y sí, coges unas cuantas, pero el resto del día no coges y la gente no se lo cree que ese río está cargado de truchas, ¿me explico? Entonces. Aquí yo, por ejemplo, yo lo que veo es el que no podemos, la ley en Navarra no nos permite ni poder coger una escombrera. Yo me acuerdo sobre todo uno de los proyectos que participé, que fue en Benavente, la creación de un escenario deportivo ciprinícola, que era un basurero. Eso todo salió de un basurero, ¿no? Y a día de hoy, aquello es un paraíso de fauna, ¿no? Y otro ejemplo, por ejemplo, una gravera abandonada, ¿no? Por ejemplo, en Jabares, en León, donde se hizo otro reservorio también de pesca de trucha arcoíris, ¿no? Para pescar todo el invierno. Aquí ¿Eh? había uno, que aquí había uno. Aquí en ¿En Navarra Estella? había un lago que ¿La yo balsa de recuerdo. Beray? ¿En Estella Incluso puede ser? era de los No, no, primeros que hubo en la España. balsa de Beray. Era el señor Iraiz, ahí en Australia. Sí. Y Y aquello está completamente abandonado. Supongo que habrá perdido hasta las licencias y todo, me Bueno, imagino. abandonado no, porque tiene un dueño, ¿eh? O sea. Abandonado me refiero para lo que estamos hablando. Quiero decir, sí, Ah, sí, porque que es está un. abandonado para la práctica de la pesca, sí. Salón de boda, tienen el bar y tal, funciona y tal y cual. Por eso tengo que abandonar, me refiero para el tema de la pesca, porque en su día hubo bastante follón con aquel tema de los permisos y tal y cual. Supongo que habrán caducado hasta las concesiones. Supongo que quien esté allí no se habrá ni siquiera preocupado en renovar No. todo aquello. Y ese Es río que era bonito porque además tenía una entrada de agua. Ese es lo que lago, te que digo. digo, es lo que ¿Ves? te Ese digo. sitio sí. Habla, Jorge, Sí. perdona. Sí, que ese sitios como ese o como los que dice José son más adecuados para ese tipo de actuaciones. ¿Por qué? Pues porque los peces de ahí no se van a escapar. Efectivamente, a la balsa de Beray le entraba un regato y salía de él también, pero era un regato muy pequeñito. Era un regato muy pequeñito y ahí los peces no se van a ir al río principal, que era el Luzama, que está abajo. Entonces, básicamente no había esos problemas, ¿entiendes? Yo en esos sitios, esos escenarios sí que los veo y ahí pues puedes tener arcoíris. Obviamente no te las puedes llevar vivas. A ver, un momento, voy a ver si enchufo el ordenador. No, Estoy no, claro, quedando sin batería. eso evidente, sí. Y Entonces, es lo que te digo, al final es un poco, estas cosas es fomentar un poco también la pesca, ¿no? sí. Y Sí, de quitar todas maneras. presión, sobre todo luego a la. Yo, por ejemplo, los intensivos, ¿no? Yo muchas veces, yo soy una persona que pienso que los intensivos hoy en día nos libran de desnucar truchas en la región salmonícola superior. Por Igual no muchas supuesto. truchas, pero algunas seguro. Porque realmente hoy el que quiere capturar unas truchas o tal tiene la opción de ir al intensivo y no hacerlo en la zona superior, ¿no? Por ejemplo, en el Bidasoa, ¿no? Porque todavía, por desgracia, pues hay gente que te dice, no, es que la trucha de río está más rica. No, si es que yo te cocino una de la pescadería y una de río, no vas a diferenciar el sabor. Si te tapo los ojos y no ves el color tampoco, ¿no? Y en cuanto al hábitat, tú le... ¿eh? Y aun viendo el color, porque la gente se piensa, hay mucha gente que se piensa que la trucha de río es la arcoíris, ¿eh? Y a salmonada es más rica. Sí, sí, sí. Por ejemplo, a mí hubo un día uno que me dijo todo asustado, joder, es que las truchas de Bidasoa por dentro son naranjas, ¿no? Son como las iris. Digo, pues eso es por la alimentación, ¿no? También por las gamarus. Es un río que tiene una cantidad de gamarus increíble, ¿no? Y por ejemplo, aquí abajo, sin ir más lejos, la recuperación, aun con especies invasoras, ¿eh? Que es lo que te estoy diciendo. Aquí, por ejemplo, en la desembocadura del Ebro, tenemos el catálogo completo. Y sin embargo, la recuperación que ha tenido el río a mí me ha dejado alucinado, ¿no? En cuanto a gamarus, en cuanto a gambas, la desmaresti, por ejemplo, que estaba prácticamente desaparecida, ahora está por cientos y cientos y cientos. Incluso a cualquiera que le digas que hay otra vez madrillas aquí en Andosilla, ¿no? Que cuando le dije medio ambiente, joder, mira qué cantidad de madrillas he encontrado, ¿no? Me decían, pero eso dónde, en Estella para arriba, no, no, no. Aquí en la parte de abajo, ¿no? Y Barbos lo mismo. O sea, increíble. La recuperación, ¿no? Por eso te digo que hay tramos en los que sí se podría... otra de las maneras de ayudar, ¿no? O fomentar también la pesca sin muerte es sobre todo dando opción, ¿no? A la gente, ¿no? Es lo que te digo, los intensivos para mí juegan un papel importante. Porque no, hay gente que todavía piensa que la trucha de río es la que tiene que comer, ¿no? Ah, esto tienes que tiene un sabor de la hostia. Es lo que te digo, yo te los pongo en un plato cocinados igual, exactamente igual a la vez, y no sabes diferenciar el sabor. Y el que diga que sí, que no es verdad, y ya está. Y por mucho que se empeñen, o sea, y... Eso no lo sí que... y se dio también la opción, por ejemplo, de empezar a pescar en los intensivos sin muerte. Yo se lo propuse a José Ardaiz y nunca se había hecho pescar en los intensivos sin muerte. A pesar de que el permiso se ha reducido y valga la mitad, hay que mirar también por el bien de que la gente se divierta y que se cree afición, ¿no? Entonces, que la gente vaya al río y pueda pescar esa trucha sin muerte, si a la vez se beneficia de pagar la mitad, pues a mí me parece perfecto. Bueno, sí. De hecho, voy a comentar aquí una cosa que a mí me han dicho que alguna gente que vive en la parte de Estella, que los que, bueno, de que hay gente de los que llevan el tema de los pases, que según qué gente no le quieren vender un permiso sin muerte. Si conocen a la persona, le venden. Y si no le conocen, le dicen que no, que vale 12. ¿Me explico? Joder, macho, me lo fastidio. Y de hecho, oye, fueron muy... No, ellos no que no estaban por la labor de que se pudiera pescar sin muerte, ¿eh? Si me permitís... Sí. Termina, José. Termina, Javi. Y luego, si me permitís, quiero... Bueno, termina y hablo yo. No, sin más, para que veas cómo es el tema de las culturas, pues eso, que al proponer que se podría pescar en los intensivos sin muerte, dijeron, vale, pues si esto, pues tenemos que subir el cupo. Y de hecho, para que se pudiera dar la concesión esa, se subió el cupo de 5 a 7. O sea, para que veas cómo es el tema. Sí. Como hay algunos que pescan sin muerte, a los otros les subimos el cupo. No tiene ningún sentido. Sí, efectivamente. En fin, vamos a ver, hay un comentario que me parece bastante interesante y además se lo hace Adrián a Jorge, y si me lo permitís lo voy a poner para que, bueno, ya que por alusiones le comenta a Jorge, pues para que Jorge lo pueda contestar y podéis incluso dar vuestra opinión si queréis luego todo. Comenta Adrián. Adrián Satué, sí, efectivamente. Comenta Adrián y dice, hola Jorge, en Aragón hay ríos con poblaciones de trucha totalmente hibridadas, con un grado de integración genética brutal, incluido en la cabecera de muchos ríos. Desde la administración se está repoblando con truchas autóctonas mediante alevines y huevas, con el objetivo de sanear las poblaciones. Pese a ello, desde AEMS Aragón se critica este trabajo. ¿Cómo lo ves tú? Bueno, pues yo lo veo igual que lo que he comentado para Navarra. O sea, ese grado de introgresión genética que tienen tan brutal las poblaciones de trucha, incluidos en las zonas más altas de las pequeñas cabeceras de los ríos pirenaicos, es debido a esta gestión de repoblaciones que se ha llevado a cabo desde hace muchísimos, muchísimos años, más de 50 años. Entonces, ahora se dice, no, vamos a echar truchas de la propia cuenca, pero realmente se han hecho estudios genéticos y es muy complicado, primero, elegir muy bien esas truchas y tener la variabilidad genética y la biodiversidad que exigen. Y en segundo lugar, en Aragón, precisamente en AEMS Aragón, hay un genetista que es el presidente de AEMS Aragón, que se dedica a estas cosas de la trucha y de los peces, que lo ha dicho ya en muchas ocasiones, dice, lo ha explicado muchas veces, la política de repoblaciones, aunque se trate de buscar la raza autóctona, no se va a conseguir porque... aunque consigas arrimarte más y hacerlo lo mejor posible, no somos Dios, ¿eh? Entonces, tú eligiendo los huevos, estás eligiendo qué peces van a sobrevivir en una piscifactoría que no son los mismos que lo harían en el río. Entonces, yo desde mi punto de vista no lo haría más que en casos de que las poblaciones de trucha hayan prácticamente desaparecido en un lugar. Por ejemplo, igual en Roncal, en Navarra, no es tan mal la idea, en Roncal y en Salazar, porque está muy mal la cosa, ¿no? Pero en ríos que están bastante mejor, yo lo veo contraproducente, lo veo así. De hecho, antes, cuando has hablado, Josean, de cuando en Navarra dijeron que un 14% de los alevines aquellos que echaron al río eran de la repoblación aquella, hubo otro comentario que hizo el técnico de aquel momento, que ya se ha jubilado, que estábamos en la misma comisión asesora de pesca, y dijo, lo que no sabemos es que si esas truchas que nos llevamos a la piscifactoría para hacer la reproducción artificial se hubieran dejado en el río, no sabemos si ese 14% hubiera sido menos o más. No tienen ese dato. Entonces, realmente quitaron unas truchas que hubieran fresado en el río y las fresaron en piscifactoría, cuidaron de los huevos y luego soltaron los alevines y... De todo eso, hubo un 14% que provenían de cuando hicieron luego el muestreo, un 14% de aquellos alevines provenían de aquella repoblación. Aquel 14%, si esas truchas hubieran estado en el río, hubiera sido mayor o menor. No tienen esos datos. Entonces, es no saberlo, ¿no? Es no saberlo y desde mi punto de vista es contraproducente. Pero bueno, opiniones para esto hay para todo. No es más que mi opinión. Si yo sí te soy sincero, lo que a mí me produce, y se lo he dicho a Adrián cada vez que hablamos, que hablamos habitualmente bastante, y se lo digo cada vez que hablamos, y lo sabe, porque al final es lo que hay, y a mí lo que me produce Aragón de entrada es una envidia tremenda. Tremenda, pues porque, como comentaba él mismo por ahí antes, y es un tema que he tocado un poco yo de refilón, pero esto en principio, nosotros como pescadores se tiene que sustentar en tres patas, por decirlo de alguna manera. Una, evidentemente, es la conservación, la pata de la parte de biológica o como lo queráis decir. Otra es el puro entretenimiento, la recreación, los pescadores que disfrutamos de pescar. Y hay una tercera pata que tiene que ver con turismo, con fomento de negocios relacionados con el tema de la pesca. Y eso tiene que estar, esas tres patas son las que tienen que equilibrar la mesa. Sí. Entonces... En ese aspecto, por ejemplo, hay cosas en Navarra que no se entienden bajo ningún concepto. Es decir, tienes una normativa que me impide traer extranjeros a pescar. Bueno, me impide. Ellos te dicen que no. Ellos te dicen que, oye, puedes traer aquí a quien quieras, siempre cumpliendo, pues eso, los dos meses, no sé qué, no sé cuántos. Dices, ya, en la práctica sí, pero en la realidad, o sea, en la teórica sí, pero en la realidad yo no puedo traer a nadie aquí a pescar. ¿Eh? Entonces tienes eso, pero por otro lado te exigen una serie de documentaciones, un registro en una empresa de turismo activo, que es decir, han copiado de Aragón la normativa tal cual, no sé si la han copiado los navarros de Aragón o los aragoneses de los navarros, pero la normativa es prácticamente la misma en cuanto a la gestión de las empresas de turismo de pesca, ¿eh? Pero luego en Navarra no hay ni una sola facilidad para que nadie pueda trabajar. De hecho, ahora mismo, pues estamos como estamos con el tema en Navarra. Es decir, ahora mismo, pues que yo sepa, yo este año, pues evidentemente me he quitado todo porque no tenía sentido estar pagando unas historias que no íbamos a poder. Claro. Entonces, ahora mismo que yo sepa, que yo juraría que ahora mismo no hay ninguna empresa que se dedique al tema de las guías y del turismo activo de pesca hoy en día. No. Entonces, el mayor problema de todo esto es que los que lo estamos sufriendo somos nosotros, los que nos gusta ir a pescar. Pero no solo nosotros. Yo, por ejemplo, yo a mucha gente le digo, la importancia del fomento de la pesca, ¿no? O de este tema, es el decir, cada vez hay menos relevo generacional, hay menos todo. ¿Quién va a estar haciendo lo que estamos haciendo ahora el día de mañana, ¿no? Es lo que te quiero decir. Si no... Sí. ¿Quién se va a juntar a hablar de pesca como estamos haciendo nosotros ahora? No, no, ¿quién se va a preocupar de que no se extingan o de no? Es lo que te digo, yo el tema de las piscifactorías con un control, exactamente como dice Jorge, ¿no? Con una no cualquier pez, no cualquier todo. Yo estoy a favor, antes de que desaparezca una especie o una población. Yo en el otro hobby que tengo, yo tengo peces de charcos que están a 100 metros y les diferenciamos por poblaciones. Cada uno, aunque es la misma especie, es el mismo pez, no sé si alguna vez le habéis oído hablar, igual Jorge seguramente, ¿no? Del tema del farfet, del samaruk. Sí. Son peces de Valencia, la zona de Valencia, ¿no? Sí, de Levante. Sí, por ejemplo, ¿no? Y yo, por ejemplo, he trabajado con ellos. Sí, son peces en peligro de extinción. Efectivamente, ¿no? Y sí. Por ejemplo, yo a una persona le decía un día, un pez, ¿no?, en peligro de extinción, que yo pueda llegar a sacar en un par de meses unos 2.000 alevines, y cuando lleguen a final de año tener unos 1.500 adultos para reproducir, ¿no? Eso lo hago yo, lo hacía aquí en casa, ¿eh? O sea, no te digo ya ni instalaciones preparadas, sino es lo que te comentaba antes, que yo he trabajado y trabajo con alguna especie que está extinta ya, la naturaleza ya no existe, ¿no? Y algún país nos la ha pedido para reintroducir, ojo, es lo que estamos hablando, con un control de decir, yo no tengo... no es un pez del Bidasoa, no, es un pez del Bidasoa, de la regata de la derecha, etcétera, etcétera. Con un control o con un buen trabajo, yo pienso que es una buena labor. Ayudar al río, no que se convierta en lo único que... Pero estamos hablando de ríos que aún tienen peces autóctonos y que se reproducen. Yo sí que estoy de acuerdo en que si un río ya está en una situación catatónica, como puede ser, por ejemplo, el Esca o el Salazar, sí, que igual sí que la única solución ya pasa por ahí, ¿vale? Pero hay ríos que yo creo que aún no, ¿eh? Esperemos que aún no, ¿eh? Es posible que si dentro de 20 años tenemos la suerte de poder ver de hablar aquí, igual hemos cambiado de opinión. Igual la situación probablemente sea muchísimo peor, ¿eh? Entonces, sí, es verdad. Seguro. Y es real. O sea, puede ser muchísimo peor o puede ser muchísimo mejor, nadie lo sabe. Quiero decir, a lo mejor ahora resulta que las tornas cambian y que empezamos a emitir menos CO2 y que vuelve el clima. Pues si algo hace la naturaleza, regenerarse a toda pastilla. Y en cuanto dejas de hacer el cabrón, ella se recupera echando virutas. Entonces, cortamos la corriente del Golfo y nos viene una glaciación, ¿no? Entonces. No, me refiero a eso, pero ahora mismo estamos en una situación jodida. Podemos ir a peor, pero también podemos ir a mejor, que sería lo interesante de toda esta historia, ¿no? Sí, podemos ir a mejor, pero por lo que se va viendo, podemos ir a poco mejor. Miquel, no, pero Miquel. Puede que sea suficiente incluso. Que las poblaciones que mantengan sean autóctonas genéticamente al 100%, si te digo la verdad, me da igual que sean el 95%. Pero lo que hace falta es que o sea, sí, una de las normas es que hay que mantener la diversidad, hay que mantener las especies. Pero bueno, también tiene... Yo entiendo. Que tiene que conjugar con el disfrute. Yo entiendo, ¿no? Sí, yo entiendo, por ejemplo, lo que quiere decir Jorge, el decir, yo puedo... Yo también lo entiendo, mañana... Pero la gente nos quejamos, ¿de qué nos estamos quejando todos? ¿Por qué hemos venido aquí? No, escucha, pero no me refiero a eso, me refiero al tema de que decías, ¿no? De que la trucha tenga tanto porcentaje, ¿no?, de la cuenca. Al final, la trucha que va a sobrevivir en esa cuenca es la que tiene el 100% del porcentaje, ¿no?, digamos. Que es lo que yo siempre he intentado al gobierno de Navarra es... por ejemplo, el trabajo como el de Roncal. Pero hacerlo en Bidasoa, por ejemplo, a mí me parecería bueno, no igual en cantidad, es decir, destinar tantas piscinas, pero sí alguna piscina para todos los años ir reintroduciendo algunos ejemplares para el año que tengamos cero de reproducción y no llegar a los niveles de Roncal, que eso es lo jodido. Es decir, que Roncal se ha escapado tan de las manos que es lo que estamos hablando, que durante una semana haciendo pesca eléctrica para buscar reproductores en un río, eso es una locura. Eso es una locura. Pero bueno, es un río que reúne también los condiciones mano, especiales comparado con nosotros. De la mano he visto que, por ejemplo, está mucho peor que Roncal, está mucho peor Salazar. Es un río que fíjate tú, que cómo está. Bueno, pero señores, llevamos así con la tontería 2 horas aquí de palique y de charleta. Y la verdad es que ha sido muy interesante. Ya he dicho desde el principio que me hace mucha ilusión el poder haber estado aquí con vosotros y el poder haber charlado. Pero creo que podemos ir pensando ya en ir terminando en este pequeño o gran mesa redonda que hemos tenido. Bien. Y sí que me gustaría que a nivel de conclusiones me dijerais cada uno cuál sería un poco vuestra no fórmula mágica, pero sí cuál sería vuestro tema de actuación en la cuestión de poder, en base a lo que estábamos hablando, de poder disfrutar de pescar y de conservar, es decir, ese equilibrio que estábamos hablando, que ser un poco que cuál sería el camino que vosotros tomaríais y que plantearíais ya, digo, como a modo de conclusión final, para que vayamos cerrando este debate. Sí, entonces, bueno, yo creo que ya hemos dicho, ¿no?, más o menos un poco todos lo que esto, pero bueno, prácticamente menos en el tema de las repoblaciones hemos coincidido, pues lo que hay que intentar que todos los cauces ya en Navarra puedan ser en captura y suelta, pues luego que se sigan mejorando el tema de acondicionamiento de riberas, mejoras en los ríos, supresión de las presas, y luego pues eso, mayor vigilancia, sobre todo, es muy importante también. También el tema del control de cormoranes no hemos tocado, pero bueno, también creo que puede ser importante. Y en lo que había dicho Jorge antes también, sitios que están ya, que están prácticamente extintos, tiene que haber algún tipo de actuación. Que yo, por lo que veo en otros sitios, creo que se podría llegar a hacer en los otros. Ahora, yo no soy ningún técnico, ningún entendido, no sé si al final, como dice él, puede ser contraproducente, pero esa es la opinión que tengo, la verdad. Tú, Pedro, ¿cuál es tu, a modo de conclusión, un poco tu planteamiento de todo esto? Pues mira, yo creo que hay una cosa que sí que está en nuestra mano y no se puede tolerar, que es que hayamos perdido en una temporada de pesca un 21% de las truchas adultas. A mí eso yo creo que es que eso hay que cambiarlo ya, ¿eh? También creo que igual sí que en algunos ríos, sí que en las zonas de Roncal, sí que las actuaciones que se han hecho en el río han ido siempre en contra natura. O sea, lo que se ha hecho ha sido, ya sabéis, el tema de la bajada de las almadías. Bueno, y cuando se ha metido la máquina en Roncal ha sido para abrir cauce con el fin de que pueda bajarla. O sea, sí, las actuaciones que hay en muchos ríos son contrarias, yo creo, a lo que se tiene que hacer. Se draga en vez de, pues, revegetar orillas. Se limpian orillas, se limpian zonas de, bueno, pues al final zonas de sombra, ¿no? Y yo creo que otro tema súper importante es la vigilancia. En Navarra yo creo que la vigilancia en los ríos no existe. Aquí los furtivos pescan cuando quieren y lo que comentabais, pues al final, pues estamos en el río 4 días, el resto del año el río está limpio. Antes te mandaban un recuerdo por ahí. No sé si lo has visto, Jorge. Pues ponen qué pasó en Roncal. Pues mira, Joseba, lo que ha pasado en Roncal es muy fácil. Pues que en estos momentos tenemos un río pues que prácticamente no reúne condiciones para que vivan los peces, para que vivan las truchas, perdona. Ese es el principal problema que tiene Roncal. Y mientras eso no se revierta, si es que se puede revertir, en Roncal no habrá truchas. Por lo menos trucha salvaje. Sí, no, eso está claro. Eso está clarísimo. Había un comentario precisamente que ahora que comentas de Joseba, que me hacía mucha gracia, que andaba por ahí hablando, que cuando hemos empezado a hablar de Bidasoa, que decía que el Bidasoa para los ribereños. Coño, le podríamos contestar lo mismo. Y los hospitales que hay en Pamplona también para los ribereños del hospital. Miquel, presidente de una asociación de pesca durante muchísimos años. Ya sabes, ¿no? Pero es que hay cosas que no tienen sentido. Hemos estado discutiendo y hace poco subí un vídeo hablando del tema de los bulos y desmontando las mentiras de los pescadores con muerte, y yo ya no voy a permitir, yo personalmente no voy a permitir según qué cosas. No he dicho nada porque no he querido decir nada, pero es que hay comentarios ya que tiene cojones. No, es que el Bidasoa tiene que ser para los ribereños. Coño, ¿y los hospitales de Pamplona? Que sean para los ribereños de Pamplona. Si no vives en la Rochapea, no puedes ir al hospital de Navarra. Y si tienes que operarte, pues que te operen en el dispensario de Elizondo. Es que si vamos a empezar a decir tonterías, las decimos todos. Pues así es, totalmente de acuerdo contigo, Miquel. Sí, de todas maneras, Miquel, perdona, antes de que terminen José y Jorge, creo que, bueno, aunque hemos hecho resumen general, tampoco hemos dejado muy claro lo del tema de cómo nos gustaría que sería la temporada de pesca en Navarra, del tema de permisos y eso. Bueno, creo que se da por entendido de que el pensamiento es que si se podría pescar todo en captura y suelta, no sería el tema de los permisos como es ahora. Bueno, de hecho, si pudiera no haberlos, si todo es sin muerte, sería mejor. Y lo que había comentado antes, de que se pudiese pescar en el mes de abril. Bajo mi punto de vista, no tiene ningún sentido. Si todo es captura y suelta, no tiene ningún sentido que haya permisos. Sí, por eso. Bajo mi punto de vista. Tiene el único sentido que tiene es el que había comentado antes Jorge, de que ellos controlan un poco más o menos qué cantidad de gente va al río. Pero bueno, al final lo que queremos es ir a pescar. Sí, ese es el único sentido que le veo. Pero si hacemos sus estudios, la pesca sin muerte no es una pesca lesiva, no entiendo por qué no la podemos practicar. Aquí, por ejemplo, a mí me choca el decir, los pases van en relación a cuántas truchas hay por pescador o matador. Pero ¿cómo me haces un cálculo en un río sin muerte? O sea, ¿cómo me estás diciendo que hay ese puede matar dos truchas por pescador, es lo que es sostenible para este río, 8 personas al día, cuando es sin muerte? Hombre, a ver, no me hagas un cálculo de algo que va, pensando que se van a matar todos los peces. Eso es lo que no puede ser, es lo que hoy en día no entiendo. ¿Cómo podemos calcular los pases, por ejemplo, de Urederra, por ejemplo, según truchas y según las que pueda llevarse cada pescador? Pero sí, sin muerte, ¿qué cálculo me estás haciendo? ¿Cuántos pases das entonces? Una pregunta. ¿Por qué no se pueden publicar? Es algo que nosotros lo hemos pedido muchas veces. Las sanciones de pesca, ¿por qué no se pueden publicar que sean públicas, como puede ser cuando un señor le pillan meando en mitad de la estafeta y al día siguiente sale en el periódico? ¿Por qué con el tema de la pesca eso no puede ser así? Pero la pregunta no sería esa. La pregunta es que hay sanciones con el tema de la pesca? Sí, el otro día, por ejemplo, hubo alguna y Miquel, sí. El otro día hubo una y encima mal. Nosotros es algo que pedimos todos los años, que son las denuncias y quién las hace. Los guardas de medio ambiente, bueno, prácticamente son inexistentes. El Serprona hace alguna y la Policía Foral. Luego es, de todas esas sanciones, ¿cuáles llegan a buen fin? Que esa es otra... Por eso te digo que ese es otro punto. A mí, por ejemplo, me chocó ver el material en una sala. Yo pensé que había menos denuncias del material incautado en las denuncias en una sala. Material de 3 meses. Se denuncia, yo sé que hay bastantes denuncias. O sea, por lo menos en nuestra zona también, en la región ciprinícola también. El problema es el que hay vigilancia un día de cada 15. Si yo pillo a uno cada vez que vengo, cada 15 días, ¿qué pasa los otros 14 días, no? Pues que no los pillas. No, es el decir, entonces, ¿cuánto no se controla o cuánto furtiveo hay? Pues yo creo que mucho, más del que nos parece. Sí, bastante. tiene sentido, además. Tiene sentido verlo porque en una temporada de dos meses por la acción de la pesca extractiva va a bajar un 21% los adultos. Yo creo que no. Esa es mi pregunta. Yo creo que no, Miquel. Yo creo que no. Por tanto, el furtiveo en ese aspecto es bastante amplio. Conclusión, pues lo que yo siempre he pensado, es decir, ese tema de los permisos a mí personalmente no me ha gustado nunca, jamás me ha gustado. Primero porque no. En su momento yo siempre decía que eso iba a fomentar a los parados y a los jubilados, a la gente que en teoría puede pescar entre semana. Pero es que ahora también también beneficia a los que saben informática y pueden gestionar un bot para poder sacar los permisos. Y entonces, empiezas a sumar y al final dices, entonces el tonto soy yo por no hacer el cabrón como hacen otros. Si puedes sacar permisos sin tener la licencia en vigor. Si puedes sacar permisos la licencia de gente que vete a saber hace cuántos años que no se arrima un río, etcétera, etcétera, etcétera. No tiene sentido hacer ese sistema. Coño, estamos viendo gestiones de otros gobiernos, Castilla, León, no digo Aragón porque la gestión de Aragón en cuanto a permisos y en cuanto a licencias es puta pénica, hablando mal y pronto. Pero tienes Castilla, León, tienes Cataluña, tienes tal, tienes cual. Hostia, que vivimos en el siglo XXI, joder. Que es que lo que no puedes hacer es decir a la gente, no, mira, todos los que queréis pescar dos meses y encima tenéis que coger estos permisos de esta manera y tal. No, hombre, no, esto no tiene que funcionar así. Y no, yo he estado en contra del sistema siempre. O sea, yo eso lo quitaría mañana mismo, si de mí dependiera. Y evidentemente alargar la temporada únicamente por el hecho de que la gente vaya al río. No porque se pesque más o se pesque menos, porque la gente vaya al río. Y ya está. Y ya está. Sí, sí. Y con eso ya has cambiado completamente la tendencia de la gestión. Hombre, luego podríamos hablar del tema del Bidasoa, pero eso daría para otro programa. Porque a mí me resulta curiosísimo, y ya por ir terminando, que vayas a unas jornadas de salmón y te reconozcan los técnicos del gobierno de Navarra, que se ponen allí a hablar sobre la gestión del salmón, no sé qué, no sé cuántos, y te reconozcan que de todas las especies en las que hacen actuaciones en Navarra, el salmón es la que más dinero se lleva de todas. Y yo pregunté, le dije al técnico, le dije, bueno, ¿y la trucha? ¿Cuánto dinero metéis en la trucha? Y se puso a silbar, poco más o menos, y dices, pero ¿no veis que no tiene sentido? O sea, estáis manteniendo artificialmente el salmón y el primo, que es la trucha, la estáis dejando morir. No tiene sentido, o sea, no tiene ningún sentido. Bueno, chavales, estoy viendo por ahí que tenemos a la gente aburrida ya, Ya lo veo, pero decir que ese es un poco mi planteamiento. No sé si estáis de acuerdo o no. Jorge, por ir terminando, si quieres ya tú también hacer tu comentario final, por decirlo de alguna manera. Al principio es que nos creamos la pesca sin muerte. ¿Eso qué quiere decir? Pues que haya... Yo el sistema de permisos ya te he dicho que a mí no me parece mal, porque son gratuitos y se pueden conseguir inmediatamente, pero que yo, como dices tú, que estás un día en el Bidasoa y dices, ¿soy va qué día más bueno va a pescar? Me saco un permiso con el móvil, o sea, si me pongo a pescar. Que no haya problemas de que no tengas permisos disponibles, que es que eso pasa en muchas cuencas. Entonces, que el número de permisos, cuando esas cuencas sean en captura y suelta, sea muy superior a los que hay ahora, para que no haya problemas de permisos, para que la gente no los consuma por quitarlos de en medio o tengas que pelearte a las 8 de la mañana el día que abren. Porque es pesca sin muerte, es lo que decía José, es que no estás matando a los peces, coño, que es que el impacto es muy inferior, es muy inferior. Entonces, ese es uno de los problemas gordos ahora mismo de la pesca en Navarra, que no podemos acceder a los permisos. Y luego, lo otro que intentaría... que yo creo que sí lo están haciendo, pero seguir insistiendo para que lo hagan más, es la recuperación del hábitat. El hecho de revegetaciones de orillas con fauna, con flora autóctona, no evitar dragados, tirar presas siempre que se pueda, intentar que los ríos vuelvan a su cauce natural y que estén más frescos, el asegurar que haya caudales si estamos debajo de un embalse o debajo de una mini central que turbina agua, caudales... razonables durante todo el año y cosas así. O sea, eso es otra de las patas importantes. Entonces, vamos a ver si de estas reuniones y de estos comentarios salen algo, pero luego nos encontraremos con la misma realidad de siempre. Yo os digo que probablemente la normativa de este año en Navarra no la he visto, pero seguramente no se parezca, se parezca muchísimo a la del año pasado, probablemente. Efectivamente. Por no decir que sea casi calcada, pero bueno. Oye, un inciso, déjame hacer un inciso. Miquel, una de las preguntas que hice yo en la Comisión Asesora de Pesca hace 2 años fue cuánto costaba económicamente, cuánto valía uno de los salmones que se mataban en el Bidasoa. Pero cuánto le cuesta al gobierno de Navarra, es decir, a todos los navarros, cada salmón que se mata en el Bidasoa. Y bueno, me decían que mucho, no... Bueno, yo creo que ellos ya tienen más o menos calculado algo, ¿eh? Bueno, al final los números que decían era que era por encima de los 2.000 euros cada salmón que se mataba en el Bidasoa. Pues eso. ¿Eh? O sea, calcula. Pues eso. Me llegará un día en que me imagino que los navarros no pescadores, digan, oye, ya está bien de poner dinero todos los años para que 40 o 400 disfruten de la pesca del salmón, que inviertan ese dinero en otra cosa y que se dejen de hostias. 2.000 por 50, 100.000 euros que los pescadores, que los contribuyentes navarros pagamos por matar 50 salmones. Pero eso es lo que voy a decir, que creo que, alguien investigue y diga, oiga, no, mire, la economía navarra, tanto que se habla ahora de que, oye, hay que invertir más en sanidad pública y tal, ya, pues estamos ahí, oye, ahí tienes una partida que se va en que cuatro pesquen salmones y salgan en la foto con el lembisico y tal y que cual. Dices, vamos a ver, señores, no tiene sentido esto, ninguno. Ya vale de que 40 disfruten, 40, 4 o de los que sean, disfruten porque pagan otros. Es que, joder, disparar con la pólvora del rey cuando paga a otro es de puta madre. Pero esto no debería ser así, pero bajo ningún concepto, además. Y ya está bien, lo dije, lo comenté también con el tema de la pesca sin muerte y con esta historia. Es decir, queréis, al final llega un momento en el que te planteas decirles en plan a lo bruto, decirles, ¿queréis matar todo lo que hay en el río? ¿Matarlo? Ahora, luego nos quejéis, ¿eh? En el momento en el que en el Bidasoa os cepilléis todos los salmones y todas las truchas, se acabó la pesca en el Bidasoa y se acabó todo en el Bidasoa. Y el que proteste, pues que se busque la vida, macho. Si es lo que queréis, ahí lo tenéis. Podéis hasta arponearla, echar dinamita al río. Pero cuando se acaben, se acabaron. Y ya está. Poniéndote en el caso de Radical, evidentemente, y siendo muy heavy, pero es que llega un momento en el que dices, señores, esto no puede ser así. Es que ya no va, es que esto ya no va a valer. Pero, pues así nos va. Así nos va. Yo como último apunte, yo ya te digo, yo como mis conclusiones, yo pienso que uno de los errores es el tema de los pases. Para mí es un error. Porque ya te digo que al final lo único que hace es concentrar la pesca muchísimo en dos ríos y desguazarlos en poco tiempo. Luego también el tema de la temporada, de abrir antes y poder cerrar más tarde en los ríos que nos permitan, como por ejemplo Irati, es lo que estamos hablando. ¿Por qué no podemos estar pescando en septiembre el Irati, no? Cuando realmente el Irati, cuando se empieza a pescar bien, es cuando se acaba la temporada. Es cuando deja de venir esos fructiazos de agua, ¿no? Mira, si me permites que te corte, el primer año, bueno, lo sabréis todos, es decir, no digo nada nuevo, el año que nos las prometíamos muy felices, el primer año que abrieron agosto y septiembre y permitían pescar en el Irati del 1 de agosto al 30 de septiembre como manera excepcional, el primer año que se hizo eso, el 1 de agosto, la central del Pantano de Itoiz abrió la tajadera. Empezaron a turbinar y en agosto no se pudo pescar ni un solo día al río. Y en septiembre se pudo pescar nada más el sábado, desde las 10 de la mañana hasta el domingo a las 7 de la tarde, porque cerraban el sábado a la noche, o sea, el viernes a la noche, y abrían el domingo por la tarde. Y solo se podía pescar. En agosto no se pescó ni un solo día y en septiembre dos días de cada semana. Joder, al final, es uno de los grandes problemas que tiene el sistema de pesca. Pero hayas dado... Hayas dado con el único, con una cosa que no es solucionable, que es confederación y demás. Bueno, no es solucionable, relativo, porque habrá que hablar con los de la confederación. Diga, señores, es que es muy bonito poner carteles. Es peligroso entrar en el cauce, ya, pero. Sí, pero. Ustedes tendrán alguna responsabilidad, digo yo, vamos. Sí, y ya te digo, luego el tema de eso, de la temporada. El poder, pienso que con la temporada abrir antes y luego permitir pescar en los ríos que sí que nos permitan, julio, agosto, etcétera, quitaríamos presión al río también, porque es lo que te digo, al final todos ir a pescar corriendo mayo, junio, las truchas llevan un estrés y unas hostias de la Virgen, y de la otra manera está mucho más separado. Para mí es bastante mejor para los peces y para todo. Luego el tema de las repoblaciones. Ayudar al río, no que sea el único fin o el único sentido, el que solo valga eso, sino simplemente una ayuda. Y luego otra cosa muy importante que es también no solo enfocarlo como un hobby, sino también como un tema deportivo. El tema deportivo también ayuda mucho, ayudaría mucho, serían más instituciones, etcétera, etcétera. Y sobre todo las sociedades. Que la gente, yo siempre he estado a favor, ¿no?, de que la gente colabore con las sociedades. Las sociedades hacen siempre lo digo, siempre ponen su granito de arena, ¿no? En limpiezas, no te hablo de los demás porque no me sé todos los programas de todos, ¿no? Pero, por ejemplo, nosotros en la nuestra organización de limpiezas, hicimos una, me acuerdo, de 45 sacos de 100 litros que sacamos de la orilla del río, ¿no? Y un par de coches y alguna cosa más. Y es la única forma de la que... Y sobre todo, ir todos unidos de una. Intentar, porque al final yo siempre lo digo, al final todos buscamos el mismo fin, es el que haya peces. Si no hubiese peces no existiría nada de lo que tenemos ahora mismo, ni de asociaciones, ni de pescadores, gente que no pertenezca a sociedades tampoco, pescadería. Nosotros, por ejemplo, yo, mi posición ahora, deportivamente, no existiría tampoco el deporte sin los peces, y al final todos creo que tenemos que remar en eso, ¿no? En ese sentido. Sí que veo que va cambiando mucha mentalidad de la gente en cuanto en todas las especies, en la trucha, en salmón, en ciprínidos, que poco a poco, y sobre todo, intentar educar. Educar. Yo muchas veces el prohibir, ¿no?, el de la noche a la mañana, ¿no?, el meter tan tajantemente, ¿no?, a uno, no fumes, joder, ¿qué pasará con eso de fumar, no? Pues todos a fumar, ¿no?, digo yo. Es el decir, educar. Hay que intentar también presionar un poco al gobierno de Navarra para que en tema de colegios, etcétera, fomenten este tema también, el tema de la pesca, etcétera. Es el futuro, sí, es el futuro, es el día de mañana. Podría ser interesante también ese aspecto, sí, desde luego. Pero bueno, yo creo que más o menos todos hemos quedado claros que evidentemente todo pasa porque devolvamos los peces. Ya no tiene, por mucho que la gente se empeñe en decirte que no, que hay que respetar a todo el mundo, que todos tenemos derecho a pescar, sí, todos tenemos derecho a pescar, pero la obligación de todos debería ser devolver los peces al río. Nadie quiere quedarse solo en el río, nadie quiere que el río sea solo para él, nadie quiere, no, si tú, a ti te gusta pescar a cebo, pues chico, pues yo qué quieres que te diga, pues tendrás, y en los demás sitios están haciendo tramos específicos para ellos, oye, ¿quieres matar peces? Mira, los tienes aquí, y tienes que tal, y tienes que cual, y si no, a devolver los peces al río, y cualquiera, León, oye, devolver. En León, por ejemplo, yo por poner un ejemplo, en León, está el tema de los AREC, ¿no? De que se permite X días y X capturas. Funciona. A ver, es lo que te hablaba antes, ¿no? Como tanto los intensivos, la importancia para mí, por lo menos para mí, de los intensivos, como por ejemplo crear reservorios para el invierno, ¿no? Con truchas arcoíris, por ejemplo, laguillos o cosas así, de donde no puedan salir. Y pienso que al final es quitar presión a la trucha. A la zona superior, Sin ninguna yo para duda. Mí todo lo que sea eso, y los intensivos, yo ya te digo, muchas veces lo he dicho, es muy importante Navarra los intensivos, porque hay gente que, ya te digo, yo conozco a una persona que dice, no, yo quiero llevarme siempre algunas truchas cuando eso voy al intensivo, ¿no? Y antes, ¿dónde lo hacías? En la zona superior. Claro. Por eso creo que sí. Eso, sí. Es un sitio para pescar que te cubre las opciones, lo que dices, de la gente que todavía quiere llevarse unas truchas a casa, o y sobre todo para una parte muy importante también, que es la gente mayor, que no tienen ya posibilidades de desplazarse y de ir a otros sitios, y que están encantados con estas cosas. Sí. Bueno. Y por eso digo que los intensivos... Si quieres matar una trucha, el sitio es el intensivo. Sí, efectivamente. La función del intensivo siempre ha sido esa. Es decir, gente que no se puede desplazar, gente que no se quiere desplazar, y quitar presión de los ríos. Yo me acuerdo de un socio de ANAPAM que decía que una posible solución era hacer, él lo decía muy, muy a lo bruto, decía, ahora que hay que hacer es poner un intensivo en cada río y que vayan al intensivo a pescar y que dejen a la región salmonícola superior en paz. Y hombre, pues no exactamente en ese aspecto, pero que decir que no el intensivo siempre ha cumplido su función. Y a mí me parece bien, ¿no? A mí me parece bien. Es lo que está triunfando ahora en el mundo de la pesca. Alfarrás, Anglés, Oleana en su momento, ahora los Andoain, el Araxes. Principalmente porque te dan la posibilidad de ir a pescar, cosa que en otros cantidad de lagos que funcionan también, quiero decir que los lagos intensivos también están funcionando. Que ha dicho José Anjavares, Renedo, aquí al lado tenemos Santa Cruz de Campezo, quiero decir, vas, Navarra echas también, el día. Es una pesca además que la practico también. Y es lo que estamos hablando. Al final es una pesca que fomenta tanto eso como el comercio, tiendas, etcétera, guías. Va todo enfocado por ese punto también. El equipo del lago, por ejemplo, llevas, para que te hagas una idea, la gente lleva 8 o 10 cañas montadas con diferentes líneas a la vez. O llevamos, porque yo también me incluyo. Claro, y las tiendas, claro, lógicamente viven de eso, no de vender cebo, está claro, eso está claro. Bueno, señores, llevamos ya 2 horas y media y yo creo que ha sido al menos interesante. A mí por lo menos lo he disfrutado mucho, yo espero que los que nos hayan visto lo hayan disfrutado igual. Así que lo primero de todo y sobre todo, ya os lo dije, lo repito y lo repetiré hasta la saciedad, muchísimas gracias a los cuatro por aceptar la llamada y por estar aquí tan a gusto, como hemos estado, que yo francamente he estado muy a gusto. Y nada más, a ver cómo va el planteamiento, de cara a la temporada que vemos, y podremos seguir hablando más adelante y ver cómo funcionan las cosas. Y bueno, oye, pues si al final hay que seguir insistiendo y hay que hacer este tipo de cosas para que de alguna manera el gobierno de Navarra vea que hay voluntad por trabajar y por hacer otras cosas, pues oye, bienvenido sea, ¿no? Miquel, ¿por qué no invitas a algún miembro del gobierno de Navarra al programa? Pues porque no he tenido posibilidad, pero vamos, quiero decir, no tengo ningún problema en intentar contactar con ellos y hablar con ellos, por supuesto, y si queréis venir y queréis que lo hagamos, encantado de la vida. Sería súper interesante. De hecho, cuando lo del salmón, que estaba haciendo ya el podcast, hablé con, lo que pasa es que no me acuerdo del nombre del muchacho este y tal, le dijo, oye, mira, yo hago esto, me interesaría hablar con vosotros, y el tío de alguna manera se quitó el muerto de encima, pero bueno, a base de insistir, es posible que puedan interesarle, y por qué no, claro que sí, sería interesantísimo que hubiese alguien del gobierno de Navarra, por supuesto que sí. Al final, venga, pues ánimo. Con nuestras divergencias, pero prácticamente los cuatro estamos de acuerdo en las mismas cosas. Sí. Entonces faltaría ver un poco más punto de vista de ellos. Y yo ya te digo, y más gente que de los que nos pensamos. Es lo que te digo, va cambiando mucha gente, poco a poco van cambiando. Sí. Eso está bien. Y es interesante. Bueno, voy a ver si me da tiempo a sacarla esta, que está ya toda nerviosa, vale, que quiere salir a dar el último pis, que la tengo acostumbrada a salir a última hora y está ya la pobre nerviosa perdida. Chicos, muchísimas gracias. Vale. Y feliz año a todos los que habéis, chavales, y ya nos veremos en la próxima comisión. Feliz Navidad. Feliz año a todos. Venga, gracias. Hasta luego. Me quedo yo ahora para deciros que a todos los que habéis visto el programa y que sepáis que hemos estado aquí. Y quería comentaros pues que la semana que viene haremos el famoso sorteo de la avispa. Todavía estáis diré a tiempo de apuntaros hasta el lunes que viene. Y nada más, feliz año, feliz entrada de año, disfrutarlo mucho y nada, seguimos estando aquí. Nos vemos el martes que viene, haremos el sorteo de la avispa y seguiremos en contacto. Muchas gracias a todos y hasta la próxima.